buenos días. 6:02 a.m. Tenemos una temperatura de 16 grados en Buenos Aires. 7 de mayo, una fecha que en el calendario de la historia política del país tiene la importancia de mostrar que hacía 95 años atrás nacía una mujer que iba a estar tocada por el destino y que en su paso por esta vida de apenas 33 años iba a permitir ayudar en uno de los procesos revolucionarios más notables, porque fue sin sangre y con mucha inteligencia, la mayor transformación que en el siglo XX se produjo en la historia política de los pueblos. Este aquí que el 17 de octubre de 1945 fue la mayor expresión popular de agradecimiento hacia un coronel del ejército, no muy conocido hasta entonces, que le había explicado a los trabajadores y a su vez a sus pares de las Fuerzas Armadas que ellos no podían ser tropas de ocupación en su mismo país y que se nutrían del mismo pueblo, por lo tanto tenían que dejar de ser amanuenses de la oligarquía y transformarse en fusión con los trabajadores en el nuevo tiempo de la política nacional. Cuando los obreros salieron a la calle, todavía los dirigentes, estaba dividido en dos la central de los trabajadores, estaban discutiendo para cuándo hacían una huelga, a tal punto que decretaron la huelga para el 18 de octubre, y quizá de allí haya nacido en el pensamiento de la idea de Perón aquello de los dirigentes a la cabeza o el pueblo marchando con la cabeza de los dirigentes, porque el 17 de octubre fueron las propias bases que rebalsaron a las conducciones sindicales las que ganaron la calle pidiendo simplemente la libertad de un coronel. Cuando uno se detiene y se pone a analizar la enorme cantidad de cosas que se han escrito sobre la vida de Eva Perón y sobre el peronismo, encuentra una teoría casi lógica, diría yo, que tiene una explicación hasta dentro de los propios pensadores de la izquierda y que han tratado por todos los tiempos, cuando se fusionaron en aquella izquierda internacional que siempre atendía el teléfono de Moscú en sintonía con el de Londres y por supuesto pasando por Washington, se fusionaron con la Unión Democrática. Pero no solamente con la Unión Democrática en contra de ese movimiento popular, sino también en el 55 estuvieron de acuerdo con el golpe contra Perón. Es decir, apoyaron ese proceso. Y en 1976 el Partido Comunista de la República Argentina apoyó a Videla. De manera tal que hay una izquierda sin pueblo que fue la encargada, desde el punto de vista intelectual, de mezclarse con los liberales de derecha y trasladarle esa caprichosa idea de que la gran revolucionaria era Evita y que Perón era un fascista, un nazi y un militar que había que dejarlo de lado porque la verdadera revolución la había hecho Eva Perón. Evita es una consecuencia propia de un tiempo y de un momento de la construcción de ese momento revolucionario hecho por Perón, y por eso, a partir de ese instante, y se empezó a repetir hasta el cansancio, al punto tal que se contagiaron a masas de jóvenes en los años 70, que decían, si Evita viviera sería montonera. El primero que cometían un tremendo error al pensar que la masa del pueblo peronista la daba por muerta. Una enorme cantidad de resistencia espiritual, con los no me olvides y velas prendidas en todas las esquinas, cuando no se sabía dónde estaba su cuerpo, secuestrado por Patrón Laplace en 1955, desde la CGT, demostraban que Evita había ganado el lugar de inmortalidad, reservado para pocos. Es decir, que para ese pueblo peronista, Evita no estaba ni está muerta. Al punto tal que hoy se cumplen 95 años de su natalicio y la sociedad peronista festeja como si estuviera viva, porque para el peronismo Evita está viva. Entonces, el primer error de aquella frase, si Evita viviera, Evita para los peronistas siempre estuvo viva. Y la segunda, que sería montonera, no, si Evita, que para el peronismo estaba viva, hubiera sido, fue y seguirá siendo peronista, porque se despidió de esta vida con una tremenda solicitud a las masas de que defiendan el gobierno de Perón, de que sigan a Perón, de que cuiden a Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa izquierda sin pueblo trató por todos los medios de perturbar la propia historia, de inmiscuirse tratando de levantar una figura a la que antes habían ayudado a decir que era una prostituta, una cabaretera y no sé cuántas otras cosas, de la mano con la ultraderecha, que viajaban juntos en aquel símbolo tan visual para los que peinamos cana, de ver marchar a la Unión Democrática tomado del brazo, donde estaban comunistas, conservadores, demócratas, radicales, socialistas, todos juntitos. Algo así como el lunes de hoy, pero de aquel tiempo. Es decir, ese momento tan trascendente de la historia tuvo a la izquierda sin pueblo en contra del proceso militar. Proceso militar que se transformó en revolucionario, porque era con la sociedad civil. El 4 de junio del 43, un golpe de Estado se transforma, gracias a los coroneles que trabajan de adentro, en la construcción de un movimiento revolucionario. La aparición del peronismo es una consecuencia de que el 4 de junio de 1943. ¿Qué había pasado hasta el 43? La concordancia. ¿Entre quién? Radicales y conservadores. Se habían puesto de acuerdo para seguir mal administrando la República. Y el peronismo le devuelve la dignidad al ser humano. La dignificación del ser humano hace que el pueblo se lance desesperadamente detrás de ese conductor, de ese líder, y por supuesto, Perón levanta a la banderada de los humildes. Ese 7 de mayo del 19 nacía, sin saber su destino, María Eva. Perón se casó con las tres Marías. Estaba viudo de María Aurelia Tizón. Se casó con María Eva Duarte y quedó viudo, y después se casó con María Estela Martínez, que todavía vive. Y este hombre, genial en la construcción política, conductor en los tiempos, que gana elecciones con su fotografía en el siglo XXI, fue atacado por la derecha y por la izquierda sin piedad. Dictador, tirano prófugo, corruptor de menores, todo lo que a usted se le pueda ocurrir, pasaba por la diatriba de escribas y periodistas. Muchos de ellos pertenecientes a ese pensamiento de izquierda, de esa izquierda sin pueblo, que se confundió en la historia política argentina. Por eso, hoy no va a faltar seguramente que algún periódico que juega un poco a levantar esas banderas también la quieran poner a la gran revolucionaria. Pero es ella la que dice que todo se lo debe a Perón. Y es Perón el que nos va a decir de qué forma conoce a Evita y de qué manera se empieza a construir esta pareja que pasa más allá de ser una pareja de amor para transformarse en una pareja política. Yo la conocí a ella cuando el terremoto de San Juan. Ella concurrió con una gran cantidad de artistas que fueron para hacer una colecta. Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan. 8.000 muertos había, dice que se ocupó. Bueno, yo desde el Ministerio de Guerra, porque estaba también en el Ministerio de Guerra, es decir, era jefe de secretaría, es decir, subsecretario de Guerra era. Bueno, movilicé todo lo que pude para eso. Enseguida tomamos, en el ejército mandamos carpas, mantas, todo eso para toda esa pobre gente que había quedado a la miseria, ¿no? Y el Trabajo y Previsión inició una gran colecta para ayudar a las familias que habían quedado en indigencia, la mayor parte de la gente pobre, casi toda. En eso hice un llamado a todos los artistas para que saliesen con una alcancía a hacer la colecta por las calles. Entre los artistas que llegaron, llegó también Eva. Claro, usted sabe, los artistas con su modalidad y su mentalidad diferente a todos los demás, estuvieron allí muy entusiastas, fueron todos, eso es una cosa. Claro, se trataba de una cuestión de solidaridad nacional, ¿no? Ya en una desgracia como la de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar, quedó esta chica. Pues a mí me llamó enormemente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Entonces me llamó la atención, quedó ahí y ella empezó a ocuparse ya directamente de la organización, de todo ese problema. Entonces, pues, bueno, yo le empecé a dar manija para que pudiese hacer. Bueno, así se quedó el Trabajo y Previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije, vea, hija,

ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enseñame a no aflojar. Soy uno entre millones, en los que vuelve Eva y sus razones, una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz, y leyes para seguir. Con el permiso de ustedes, este programa de hoy está dirigido y dedicado a Nelly Omar. Después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. ¿Qué sabe la crítica en Broadway de esta historia? Del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Neblina, bancos de niebla, cielo parcialmente nublado, nublado. Vientos leves del sector este, rotando al norte. La máxima para hoy, 22 grados. Las 6 y 25, 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Corte Suprema de Justicia exhortó a los tres poderes a agilizar los juicios a jubilados. Subió un 300% la cantidad de juicios, dijo la Corte, que exhortó a los poderes del Estado, a lo que le comentábamos antes, a agilizar los juicios de los jubilados. El Poder Ejecutivo le solicitó que como jefe de la Administración Central disponga lo necesario para que el ANSES pague los juicios que ya tienen sentencia. La exhortación se basó en el colapso de causas existentes en el Poder Judicial debido a que el organismo previsional, en lugar de cumplir los fallos, recurre a apelaciones que generan demoras. La decisión de la Corte fue adoptada en forma unánime a través de la acordada del 14 del 2014. Simultáneamente, el máximo tribunal dictó una resolución en la que resolvió que no sea la Cámara Federal de Seguridad Social el único tribunal revisor de los casos de esa índole a nivel nacional, sino que intervenga cada Cámara Federal con jurisdicción donde tiene lugar el planteo. La acordada de la Corte es a raíz del colapso que se verificó en el Poder Judicial por la gran cantidad de juicios por reajustes jubilatorios que aumentan porque el ANSES se niega a pagarlos y hay litigios para que el organismo ejecute los fallos. Según se informó, la Corte se incrementó en un 300% en lo que va del año el número de casos y la Cámara Federal de Seguridad Social, la instancia especial y única que revisa los fallos de primera instancia a nivel nacional, se declaró en colapso. En este marco, la Corte instó al Congreso Nacional a que o creen otros tribunales con competencias en materia de seguridad social que descompriman

desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Lamentablemente tenemos que comunicar que ha fallecido quien fuera diputado nacional y un integrante de la organización Guardia de Hierro durante muchos años, su jefe en la provincia de Buenos Aires, el exdiputado Mario Gurioli. Sus restos son velados a partir de las 9 de la mañana en Avenida Corrientes, 6715 de la capital, 6715 de la capital, en la Sala B, y hasta las 11 de la mañana. Luego será llevado a la capilla de Chacarita a partir del mediodía. Hay que destacar que falleció como consecuencia de haber sido atropellado por un automóvil hace más de un mes, estuvo en un estado bastante delicado. El velatorio es corto porque se tuvo que proceder a la autopsia y demás. Ha fallecido entonces Mario Gurioli, un activo militante del peronismo y durante muchísimos años integrante de la organización Guardia de Hierro. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 34 minutos. Para los pronosticadores de turno, le tenemos que decir que en las Malvinas nosotros tenemos registro, porque muchos a veces no lo consiguen. Bueno, en Puerto Argentino, en este momento, 2 grados de temperatura. La máxima en toda la zona que está en poder del pirata británico, 9 grados. Y esto significa Gran Malvinas, Georgia, Sandwich, Zetla del Sur. El pronóstico dice cielo algo nublado, vientos regulares a fuertes del sector oeste con ráfagas disminuyendo a moderados. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. 6:34, 16 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Copa del Mundo por Belgrano. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Una trágica coincidencia asignó al Mundial de 1994 en Estados Unidos. 4 futbolistas que jugaron ese torneo murieron tiempo después en distintas circunstancias cuando aún se hallaban en actividad. El caso más resonante envolvió al defensor colombiano Andrés Escobar, autor de un gol en contra en el torneo y receptor de duras críticas de la prensa especializada de Colombia. A poco de regresar a su país, fue asesinado a balazos. Años más tarde, en 2002, otro colombiano integrante de aquel equipo, Hernán Gaviria, murió alcanzado por un rayo. El delantero boliviano Ramiro Chocolatín Castillo, conocido por el público argentino por haber jugado aquí en Instituto de Córdoba, Argentino Junior, River, Rosario Central y Platense, se suicidó en el año 1997, cuando aún jugaba en el Bolívar, tras la pérdida de un hijo. Finalmente, en el año 2003, y mientras jugaba un amistoso ante Colombia, murió en pleno campo de juego el mediocampista camerunés Marc Vivien Foe, víctima de un episodio cardíaco. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 7 de mayo de 1915, un día como hoy, nacía Raúl Matera, y 2 años después nacía María Eva Duarte. El Matera fue un neurocirujano y político argentino, fue precandidato a presidente de la República y fue delegado de Perón en la República Argentina.

Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. 7 de mayo, hoy es el Día Nacional de la Minería, el Día del Taxista y el Día del Trabajador Gráfico. A todos ellos los saludamos. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. ¿Sí, quién es? Marcelo de Morón. Quiero reivindicar y homenajear a la más grande mujer que tuvimos acá en la República Argentina, que por supuesto que fue una revolucionaria. Y lo será por siempre, pero una revolucionaria social que le dio dignidad junto al general Perón al ser humano por medio del trabajo, la cultura del trabajo, y eso se manifiesta día a día, porque hoy en día la demagogia está en la puerta de la casa de cualquiera por cierta parte de los políticos que llegan al voto por medio de dar cosas, digamos, materiales. Lo que le dio Eva a Evita y Perón al pueblo fue la dignidad por medio del trabajo. Gracias. Una cosita más. Ayer ocurrió algo que usted viene manifestando. En una inauguración de una oficina de Facebook, sin nombrarlo, Cristina estuvo al lado de Macri. No, además se reunieron en la residencia de Olivo después de eso. Así que vamos a charlar dentro de un ratito. Ah, bueno, gracias. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? No te juro que nada, ni nadie. ¿Ya? Hubiese podido intervenirme, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí me importa. ¿Hola? Para salvarla, tengo que estar bien extendida en el camino. Tenía que venir y he venido a darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descansados y a mi pueblo. A Perón se ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole mi vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, nada lo que siento es mío, es de Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor por este pueblo y por Perón. ¿Quién está en línea? ¿Hola? ¿Quién es? Buen día, señor de Arresis. Habla Alberto de Morón. Si Evita hubiera vivido, hubiera solucionado el problema con la iglesia, hubiera mediado. Ella no era revolucionaria, era reformista como Perón, era muy cristiana y todo hubiera marchado bien. Desgraciadamente faltó ella en ese momento tan desgraciado entre la pelea con la iglesia. Muchísimas gracias. ¿Y quién es? ¿Quién está? Eduardo Latino te habla. ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Bueno, yo no te puedo hablar de Evita porque me estremece, me conmociona, me supera enormemente. Yo empiezo a hablar de ella y ya no puedo hablar más. Así que voy a cambiar el tema para que los sentimientos me dejen pensar. Estoy enormemente a favor de la suplantación del servicio militar obligatorio, pero en forma actualizado inteligentemente y con un programa de reformación para los chicos en donde puedan entrar a consustanciarse con los símbolos patrios, como cuando nosotros éramos chicos, y al entrar y al salir izábamos la bandera, se cantaba "A mi bandera" o "Aurora", y además para que puedan salir de la calle, dejar de tener todos los terribles vicios que están agarrando, que ni trabajan, ni estudian, y se drogan, y delinquen, y todo eso. Gracias. ¿Quién está? Hola, Di Renzi. ¿Quién es? Soy Pini de La Plata. Sí, señora. De Ensenada, más seguro. Escúcheme, quiero decirle que el programa es excelente, pero acá se escucha muy mal. ¿No se puede hacer nada? No sé, señora. ¿En qué parte está usted? En Ensenada. ¿Usted está con una radio eléctrica o una radio a pila? No, radio eléctrica, ah, sí, sí. A lo mejor es su receptor. Todas las mañanas hago un esfuerzo terrible. A lo mejor es su receptor. Trate de conseguir una radio a pila y la radio a pila la va a poder escuchar mejor. Porque a veces en el receptor eléctrico tiene alguna interferencia de radios uruguayos. Ah, bueno. Es una pena. Si no, oriente la radio eléctrica o si tiene una antena la radio, oriéntela, porque tiene alguna interferencia. Es una radio local. Muy buena, le digo, pero claro, bueno. Pero tiene interferencia local usted. Ah, bueno. Chao, bueno, excelente el programa, trato bien de escucharlo todas las mañanas, excelente. Que ande bien. Un abrazo de peronista. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. No me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo vale más que mi vida. Tenía que venir para darle las gracias a la Confederación General del Trabajo por la distinción que significa el homenaje de laurear una condecoración que es para mí el más querido recuerdo de los trabajadores argentinos. Tenía que venir para agradecerle el que hayan dedicado los trabajadores, la Confederación General del Trabajo, a esta humilde mujer este glorioso día. Y tenía que venir para decirles que es necesario mantener, como dijo el general, bien alerta la guardia en todos los puestos de nuestra lucha. No ha pasado el peligro. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria no duermen. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa y de una mano tendida. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descamisados, de todos los rincones de la patria, porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jugarse la vida por Perón, como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria, sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que era Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. Ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, ten presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Para ver un poquitito cómo titulan los diarios, ¿no? Crónica, en la tapa de hoy, tiene un fondo negro con letras amarillas, dice exclusivo, San Fernando, y el título dice, le cortaron el cable y lo mataron. Dos operarios de Cablevisión discutieron con un cliente por la interrupción del servicio, le dispararon por la espalda y falleció tras penosa agonía. La policía realiza allanamientos para esclarecer el hecho. Ese es el título principal del diario Crónica. Tiempo Argentino dice, según ANSES, en el 2016 ya no tendrán juicios de jubilados. Clarín, investiga la justicia al millonario negocio de las tragamonedas. Ustedes se dan cuenta que cuando los títulos son tan diversos es porque está faltando la noticia. Y sin embargo, nosotros titularíamos hoy reunión en la residencia de Olivo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Luego de la inauguración de la oficina de Facebook en la capital, se estableció una reunión en la residencia de Olivos, porque Cristina Fernández, ya se los conté hace rato esto, hace varios meses, 6 meses, 7, había cambiado del eje, diciendo de que ya no había que pegarle más a Macri, había que pactar con Macri. De hecho, en la legislatura de la ciudad se pusieron de acuerdo en casi todo, tanto el kirchnerismo como el PRO, porque ella ve la posibilidad de que si gana Macri, la derecha se haga cargo del gobierno y pase como en Chile y el kirchnerismo pueda volver dentro de 4 años. Ese es el proyecto emborrador de la idea, emborrador de la presidenta. Pero además, porque no lo quiere a Scioli, porque está muy enojada con Massa, que le ganó la elección, que había sido su jefe de gabinete, y además porque sabe que UNES ya ha manifestado, digamos, su posición totalmente antiperonista en su gran mayoría de los miembros, a pesar de que por allí está Juez o está Pino Solana, y estando Carrió ahí adentro, lo que Carrió quiere es llevar a la justicia, desde la presidenta para abajo, a todos los funcionarios de este gobierno. Así que no queda mucho por elegir, y entonces elige que Mauricio Macri sea el hombre que pueda canalizar la segunda vuelta al no conseguir el kirchnerismo un candidato propio. Y le dice incluso a sus propios diputados y senadores, si no conseguimos un nombre nuestro, mejor que gane Macri. Ahora, evidentemente, esto tiene que ver con una situación muy puntual. ¿Cuál es esta situación? Que sabe la presidenta que si Mauricio Macri entra en segunda vuelta, allí podría haber una inclinación hacia Macri. ¿Pero con quién imagina la segunda vuelta? ¿La imagina con Massa? ¿O la imagina con UNES? Porque si la imagina con UNES, sabe ella que eso no se va a dar porque, digamos, el voto antiperonista no alcanza para colocar primero y segundo. Sí puede pasar que el voto peronista se vuelque en una parte importante a Massa y un sector más chico a Macri, y entonces ella imagina que puede estar Sergio Massa con Macri. Y la otra opción sería Scioli con Macri. En ese momento, si fuera Scioli y Macri, la presidenta preferiría que entren varios diputados y senadores en la boleta de Scioli, pero que Scioli no llegue a presidente. O sea, controlar las cámaras, pero no el poder ejecutivo. Esto no es revelar la pólvora, ya la descubrieron los chinos hace muchos años, sino que es algo que se lo dijimos hace 6 meses y que se está confirmando lentamente, y ayer blanquearon la reunión en Olivos, que no tiene nada de malo, porque uno es jefe de la ciudad y el otro es presidente de la nación, y tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo para resolver temas que son comunes a todos los argentinos. Pero sí tiene que ver en el momento que Cristina Fernández ya decide, ¿no?, tratarlo a Mauricio como Mauricio, y no hay que olvidarse que Franco Macri es el operador para abrir las puertas de los negocios en China que tiene el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. 6:56, 15 grados de la temperatura en Buenos Aires. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919 en las rutas del país. Así que la orden de los kirchneristas ahora es llamar a todas las radios, los canales y demás para pegarle a Massa, ya no a Macri. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, quiero hacer una apelación a todos ustedes, porque realmente hay un tema que sabemos bastante poco todos, y que cuando recibí el correo me conmocionó, porque confieso que tampoco sabía mucho de esto. Dice: me llamo Malen Gaynor, pone el número de documento, vivo en la capital federal, tengo 39 años y un hijo de 3 que se llama Lautaro. Hoy necesito urgentemente tu ayuda y la de tu familia y amigos y la de todos. Necesito encontrar un donante compatible de médula ósea. Uno cuando escucha esto, inmediatamente imagina que tiene que ver con la columna, que tiene que ver con la espina dorsal, ¿no es cierto? Eso es lo primero que uno imagina. Pero no es así. Y se trata de explicarlo ella misma y me parece interesante. Sufro una enfermedad llamada mielodisplasia, que se hace que mi médula ósea produzca células que no llegan a desarrollarse completamente, y por eso tengo muy pocos glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y siguen bajando, con el riesgo de que esto se convierta en leucemia. La cura para mi enfermedad es un trasplante de médula ósea. Cuando usted escucha esto, lo primero que piensa es, bueno, algo vinculado al hueso, pero no tiene nada que ver. Y es importante que lo conozcamos. De ahí la necesidad de encontrar un donante lo antes posible. Se dona en vida, no hay mayores consecuencias para el donante, y significa la posibilidad de salvar mi vida o la de, inclusive, la de otro. Dona médula ósea y salva una vida, pone. No es muy distinto de donar sangre, y realmente harías una gran diferencia para mucha gente, en este caso para mí. La donación de médula ósea no es de médula espinal, que es lo que uno inmediatamente asocia. Cuando dice médula ósea, piensa enseguida a parte del hueso. No te tocan la columna. La médula ósea es un tejido esponjoso ubicado en la parte central de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas. Es decir, con una jeringa se hace una extracción como si fuera sangre y no pasa absolutamente nada. Es decir, no duele, no nos deja marca, nada. No te bajan tus propias defensas. No tenés consecuencias en tu salud como si te quedaras sin un órgano, como pasa con el donante de un riñón, por ejemplo. Es solo la molestia de ir y hacerlo. Y podés, con este solo acto, salvar la vida de alguien, en este caso la mía. Pueden ayudarme inscribiéndose como donantes y o difundiendo este mensaje. No es fácil encontrar al donante compatible. Por eso, cuanta más gente se inscriba como donante, mejor. Para inscribirse, tienen que concurrir al centro más cercano de los que se indican en el Registro Nacional de Donantes del INCUCAI. En la Capital Federal, por ejemplo, pueden ser en Fundaleu, que está en la calle José Uriburu, 1450, y pone dos direcciones de la zona norte en provincia, donde dice, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Hospital Universitario Austral, Juan Domingo Perón, 1500, subsuelo, esto es en Derqui Pilar, Hospital Central Municipal de San Isidro, Santa Fe, 431, primer piso, en Acasuso. Y aclara, para mencionar, solo hay que ir a uno de estos centros, o a los que aparecen en la web del INCUCAI, que son los de Argentina, o si no, al equivalente del INCUCAI en el país que sea, porque la búsqueda es internacional. Expresar su voluntad de ser donante de médula ósea, que no es lo mismo de ser donantes de órganos, sin referirse a mí, ya que la inscripción es general, y sacarse sangre para poder cotejar la compatibilidad con quien necesite una donación de médula ósea. Así, ya se inscriben y tienen que tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y no estar las mujeres embarazadas, y básicamente reunir las condiciones para un donante de sangre. El donante no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Debe poseer antecedentes que no den ninguna de esas enfermedades. Luego, si sos compatible conmigo o con un paciente necesitado de trasplantar en cualquier lugar del mundo, recibirás un llamado del registro, y si reafirmás tu decisión de donar, le pondrás en contacto con un equipo médico para hacer efectiva la donación. El día que la llamen para donar, si lo llaman, son libres de decir no. En la Argentina solo hay 35.000 inscriptos en el banco y 40 millones de argentinos. Es muy poco. Todos podemos estar del otro lado algún día. Gracias desde lo más profundo de mi corazón, por mí y por mi familia, y sobre todo por mi hijo, que deseo tenga a su mamá a su lado mucho tiempo más. Y lo firma Malén. Repetimos, se llama Malén Gainor, vive en la capital federal, tiene 39 años y está pidiendo donantes de células óseas. Fíjense ustedes, de médula ósea, fíjense ustedes que simplemente es un pinchazo, le sacan sangre y se sabe si usted tiene después compatible con cualquiera de los casos que estén necesitando que su cédula permitan vivir a otra persona. Ojalá que esto sirva para algo y ojalá que los que estén escuchando alguno pueda hacerlo. Para poder ser donante se puede meter en la web y buscar por Incucay, y si no, en cualquiera de los centros cercanos que usted tenga de Incucay, repetimos, en la capital federal, puede ser en Fundaleu, por ejemplo, José Evaristo Uriburu, 1450, y en el Hospital de San Isidro, que está allí en la avenida Santa Fe 431, Santa Fe, en la continuación de Maipú, en Vicente López, y que la continuación de Perón, si viene del lado de Tigre. Bueno, ojalá que esto sirva y que alguien pueda transformarse en donante para que esta señora pueda vivir, pero además que cualquier otro que pueda recibirlo pueda vivir. Es una necesidad imperiosa que tienen aquellos que tienen este problema, que se trata de que no produce su organismo las células necesarias. Por eso dice, doná cédula ósea y salva una vida. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8:00 a.m, 4 minutos, 15 grados de la temperatura en la capital y en Buenos Aires. Accidente fatal en Santa Fe, chocaron de frente dos automóviles, uno se fue de una mano hacia la otra. Hay 7 muertos y un herido grave. Ocurrió en Carupaití, en la ruta 34 de aquella provincia. La presidenta se confesó fanática de la tecnología al inaugurar la oficina de Facebook en Buenos Aires. Con motivo del natalicio de Eva Perón, se realizan varios actos en distintos puntos de la Argentina y habrá una misa a las 18 en la Catedral Metropolitana. En Villa Gesell apareció una persona degollada en el patio de su propia casa. Sus dos hijos la vieron entrar ensangrentada y morir. Se llevaron 350.000 pesos de un golpe comando en el jardín japonés en Palermo. Barras del ascenso de hinchadas unidas argentinas, incluyendo la de Primera División de Gimnasia Grima La Plata, estuvieron movilizados frente a la Asociación del Fútbol Argentino, exigiendo que no se pasen datos de cuestiones penales a los brasileros, que se consigan entradas para el Mundial. Y para despistar pidieron que se permita a la hinchada visitantes en el campeonato nuevo que se va a realizar. Unas 15 personas representantes de estos grupos estuvieron siendo atendidas en la AFA. No hubo incidentes y estaba evidentemente pactado. Hinchadas Argentinas Unidas tuvo el guiño del gobierno nacional en el Mundial de Sudáfrica, cuando Mayo, su organizador, estaba en contacto directo con Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete. Siete de la mañana, 7 minutos. En San Fernando, operarios de la televisión por cable, es decir, por cablevisión, asesinaron a un joven con un tiro en la espalda y hay un escándalo en el municipio. En Villa Martel y en Vicente López cayó una banda que comercializaba dosis de éxtasis. Están todos presos. en Saavedra, lo estaban asaltando y murió de miedo por una falla cardíaca. En Moreno fusilaron a un motochorro. El máximo tribunal, la Corte Suprema, le exigió al ANSES que le pague los juicios a los jubilados y el titular de este organismo dijo que en el 2016 ya no tendrán juicios y que nunca se pagó tanto como ahora. Lo que Bocio no confesó es que la plata del ANSES fue a parar a préstamos al Estado, que ya ha tomado 70 mil millones de los jubilados para el Tesoro Nacional. ...1.500 trabajadores de la industria de automotriz están parados en Córdoba. Hay alerta en Esmata. Cristina Fernández se reunió con Mauricio Macri en la residencia de Olivos. Dice que Macri le preguntó sobre la carne y el trigo, pero en realidad abundaron sobre otros temas más que hacen a las cuestiones de la ciudad y de la nación. Nueve minutos pasaron de las 7 de la mañana. La página deportiva con Bernardes. Comienzan hoy los cuartos de final de la Copa Libertadores. Dos de los tres equipos argentinos que están en competencia juegan hoy. Partidos de ida de esa etapa a las 22. Como local, San Lorenzo de Almagro recibe al Cruzeiro de Brasil. Arbitraje del paraguayo Antonio Arias Alvarenga. En San Lorenzo, el técnico Edgardo Bauza repetirá la formación que eliminó la semana pasada al Gremio de Porto Alegre. Esto es Torrico, Buffarini, Valdés, Gentiletti más, Villalba, Ortigosa, Mercieri, Piatti, Correa y Matos. En el Cruzeiro, el técnico Marcelo Oliveira dispondrá un solo cambio. Leo reemplaza a Bruno en defensa y alistará entonces a Fabio Ceará de D, Leo y el paraguayo Miguel Zamudio, Enrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William y Julio Baptista. El otro argentino que juega hoy es visitante Arsenal de Sarandí. Lo hará a las 19:45 en el Defensores del Chaco de Asunción, enfrentando a Nacional de Paraguay. Arbitraje del colombiano Wilmer Roldán. Por el equipo local se anuncia al arquero argentino Ignacio Don. En la defensa, Coronel Cáceres, Piris y Mendoza. En el medio, Melgarejo, Torales, Rivero y Benítez. Y en el ataque, Orué y Freddy Vareiro. La dirección técnica de Gustavo Morinigo. Por Arsenal, la duda es el arquero Cristian Campestrini. Está lesionado, podría jugar si se infiltra. Si no, lo hará Alejandro Limia. El resto, González Piris, Nervo, Braguieri, Damián Pérez, Esperduti, Matías Sánchez, Marcone, Freire, Furch y Caraglio. La dirección técnica de Martín Palermo. En tanto, el otro equipo argentino, Lanús, que jugará mañana como local frente al Bolívar de Bolivia. El técnico Guillermo Barros Echeloto hará tres cambios respecto del equipo que jugó con Gimnasia. Velázquez entra por Pasquini, Diego González por Valdés Chamorro y Junior Benítez por Alejandro Silva. En Gimnasia, para el próximo partido, nuevamente Dardo Miloc reemplazará al uruguayo Omar Pouso. Lesionados en Racing, rotura de ligamentos cruzados en la rodilla para el defensor Pablo Alvarado. La misma lesión para Federico Vieto, el juvenil hermano menor de Luciano. El presidente de la entidad, Víctor Blanco, ratificó que el pase de Rodrigo De Paul al Valencia se hace de 6.500.000 dólares. Liga Nacional de Básquetbol comienza hoy las semifinales al mejor de 5 partidos. Regatas de Corrientes, el primero de la fase regular, recibe a Argentino de Junín. Mañana, en la otra semifinal, arranca en Mar del Plata, Peñarol de Mar del Plata con Boca. Y el viernes comienza la final del torneo nacional de ascenso, por un ascenso precisamente a la Liga Nacional. Ciclista de Junín va a recibir a Instituto de Córdoba. Chile prohíbe el ingreso de yerba mate saborizada de la Argentina. El gobierno de Michelle Bachelet prohibió el ingreso de yerba mate saborizada o mezclada con otras hierbas provenientes de la Argentina con el argumento de frenar el comercio hormiga y por cuestiones de salud, ya que algunos se promocionan como medicinales. La orden acatada por la aduana trasandina en el complejo aduanero de Los Libertadores, en el límite con Mendoza, indica que los funcionarios deben secuestrar los paquetes de yerba mate a todos los particulares que ingresen al país en auto, micro o cualquier otro transporte terrestre. Las autoridades chilenas emitieron un oficio en abril con el que ordenaron al personal aduanero retener cualquier tipo de yerba mate que contenga adelgazantes, estén saborizados o mezclados con otros productos, a todo pasajero que ingrese a Chile por el paso Cristo Redentor. El diario mendocino 1 de El Vila publicó que las marcas Rosamonte, Pleidito y Tarahui, en sus versiones tradicionales, ya que no presentan ningún agregado medicinal, pueden ingresar. Por otra parte, para obtener ese permiso, un particular deberá dirigirse a la aduana de Santiago y explicar por qué quiere consumir hierba con saborizantes. La Superintendencia de Servicios Sociales de Salud, al cual anticipáramos hace ya más de 10 días, cumplió la promesa que le hizo a los sindicalistas más cercanos al gobierno y modificó una resolución que imponía a las obras sociales consensuar con el organismo contrataciones de prestaciones. El intento de apriete del gobierno a las obras sociales cayó en fuera de uso porque todas las centrales de trabajadores se opusieron y además reclaman 22.000 millones que el gobierno indebidamente se apropió correspondiente al aporte de trabajadores y patrones. 7 de la mañana, 14 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el último día de audiencias, antes de ayer, en tribunales, en el caso donde se está jugando a Diceo, el ex jefe de la Barra de Boca, hubo un escándalo. En pleno tribunales se tomaron a trompadas barras de la 12 de un lado y del otro. Aparentemente, por lo que trascendió, este es el juicio de Diceo por el intento de homicidio contra William Richard Lano Fernández, y hubo graves incidentes antes de ayer entre los barras de los dos grupos antagónicos en el sexto piso del edificio donde se encuentra el tribunal oral en lo criminal número uno que lleva adelante el juicio. Miguel. Al menos 15 barras que respondían a Diceo se enfrentaron a golpe de puño con otros que acompañaban al uruguayo Richard. La policía miró. Sí. Sí, bueno, te cambio de tema. Podés dialogar ahora con Nélida de Miguel. ¿Cómo te va, Nélida? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Renzi? Bien, ¿vos? Bueno, contame un poco. 95 años tendría Evita hoy. 95 años. Sería joven. Joven, sí. Imagínate vos todavía todo lo que podría haber aportado, ¿no? Todo lo que hubiera aportado en bien de todos nosotros, como lo hizo siempre, ¿no? Contame, sí. Cuando se empezaba a buscar a las mujeres en cista, porque yo cuando escucho por allí que dicen el padre de la democracia, Alfonsín, digo, no, el padre de la democracia es Perón, que le dio el ¿cómo? Derecho a la... No te escucho, no te escucho. El padre de la democracia, sí. Cuando dicen que es Alfonsín, yo digo que es Perón, porque Perón le dio el derecho a la mujer a elegir, a ser elegida. Hasta ese momento la mujer no existía democráticamente. Cierto. Si no hubiera sido por Perón, la mujer hoy no sí. Está. Y cuando yo le escucho a la presidenta hablar de eso, digo, pero ¿qué le pasa? ¿No se da cuenta que ella es presidenta porque alguna vez el peronismo le dio el derecho a las mujeres? Sí. Bueno, por otro lado, Evita, cuando organizó las mujeres censistas, empezó a poner en práctica la primera actividad política en serio de las mujeres, digamos, masivamente, ¿no? Contame un poco aquella época. Aquella época fue allá por el año 47. El 27 de septiembre de ese año se sancionó la ley del voto femenino. En aquella época yo estaba en la Secretaría de Salud Pública con Ramón Carrillo, porque cada una de nosotras, unas cuantas, éramos de distintas secretarías. Entonces íbamos, siempre nos decían que había que acompañarla a algún lado y eso. Entonces fuimos al Congreso ese día. Bueno, ese día no se me olvidará nunca, porque yo escuchaba a los diputados cómo hablaban, cómo se expresaban en cuanto al voto, que no correspondía que se le diera a la mujer, porque tenían eso de que la mujer tenía que estar en la casa atendiendo a los hijos, que no era posible que salieran a votar, que dejaran el campo, sus todas las cosas, para ir solo a votar, que tenían que cruzar los campos. Era una cosa de terror porque ella estaba en un palco y nosotros escuchando en otro. Eso era, ella estaba ahí, estaba muy, muy, media rosadita la cara. Nunca me olvido de ese día, media rosada la cara, cosa que ella era una blanca con esa tersura que tenía, con esa cara de porcelana tan divina. ¿Sabes qué pasa, Renzi? Que acordarse de ella, no solo el día que son del voto, que tantas cosas que nos dio a nosotros. Entonces estaba, Melasquía se acercó y le dio un termómetro y ella tenía fiebre. Pero ella se quedó ahí escuchando todo lo que decían. Pero era terrible todo lo que decían en contra del voto femenino. Mirá cómo será que en aquellos años, como ocurre casi siempre en todo lo que es la política por dentro, se juntan los bloques, estaban trabajando y peleando y peleaban tantas horas ahí adentro, que en un momento dado, un grande también del movimiento, que es el doctor Rodolfo Decker, que todavía vive también, porque quedamos pocos en realidad. Uno de los fundadores del laborismo. Sí, él fue. Entonces, joven, muy joven. Entonces él hizo como que pasar a un cuarto intermedio, cuando uno de los que más se oponían, aunque no era como los de nuestro partido, que hay que reconocerlo, era el doctor Ricardo Balbín, porque se acostumbra a siempre a hablar mal o a criticar de aquellos que hicieron algo. No señor, si era uno de otro partido que merece que se lo mencione, porque fue grande también en su partido, don Ricardo Balbín, se oponía con todo su bloque en contra de esta ley. Pero en una de esas pide la palabra Decker, porque eso está en los diarios de sesiones también, pide la palabra Decker, que dice que pasen un cuarto intermedio. Pasan el cuarto intermedio, el que más se oponía, pero bárbaramente contra el voto de nosotros, era él, el doctor Balbín. Cuando salieron de ahí, de ese bloque, y fueron al recinto, esa Balbín, todos los radicales y todo el mundo, el voto salió por unanimidad. ¿Vos te imaginás que en aquellos años, esos sí que eran congresos de oro, eran parlamentarios que tenían... ¿Y qué pasaban las mujeres de aquella época, Nelly? Es decir, las mujeres de aquella época... ¿Cómo lo festejaron? ¿Qué hicieron? Éramos pocas mujeres. Sí, por eso te digo. Muy pocas. Pero no sabés lo que era el congreso, las mujeres de Overol, las de la fábrica, las de los comercios, las de todas partes, en la puerta del congreso al grito de Evita, Evita Perón. ¿Vos sabés, te imaginás? Eso no se me olvidará nunca, porque nos dio la reivindicación a la mujer, ¿me entendés? Si bien es cierto, según dicen, el voto era una cosa que la tenía pensada, que fue a la cama, pero la que luchó por eso fue ella. Allá por los años, no sé si 1905, había también... Hubo en San Juan un voto. Sí, San Belén, Juan, ¿no? la Moró de Justo. No, Moró de Justo no, se me fue el apellido ahora, pero sí. Hubo una mujer... Hubo una mujer, sí. Blondeiro, o algo parecido, sí. Que trabajó mucho, intensamente. Trabajó mucho, ¿verdad? Se presentó en la capital también como candidata, sí, era socialista. Sí. Pero fue a Moró de Justo, sí, me parece. Bueno, me parece. Ella ahora, también trabajó. Evidentemente aquí lo importante de todo esto no fue el episodio de que se trabajara para construir el voto femenino, sino aquella frase de Perón cuando dijo: la primera elección la gané con los hombres, la segunda la voy a ganar con las mujeres y la tercera con los jóvenes. Sí, es verdad. Y fíjate que fue cierto, ¿no? Sí, fue cierto. Las tres veces fue así. La primera la ganó con los varones, la segunda con las mujeres y la tercera con los jóvenes. Es verdad. Ahora, ¿cómo puede ser que después de tantos años, 95 años que han pasado de su natalicio, esta mujer que ha ganado toda la batalla, porque fíjate que se han dicho barbaridades, que fue la primera secuestrada porque secuestraron su cadáver. Sí, señor. Y Patrón Laplace todavía no fue juzgado definitivamente por la historia. Sí, señor. Y acordate vos la peripecia que se vivía porque no se sabía si la habían fondeado en el mar, si la habían tirado al río, si la habían quemado su cuerpo, las mujeres prendiendo velas en las esquinas y poniendo no me olvides. Sí, señor. Es decir, aquella resistencia pacífica de un pueblo que no tenía ni rostro ni apellido, ¿no? Nada, nada. No teníamos nada. Vos sabés que cuando tenemos el voto femenino, eso costó 4 años para que empadronáramos a todo el país, donde con esa inteligencia que ella tenía, porque era inteligente, no tenía mucho estudio, pero era muy inteligente, ella organizó el Partido Peronista Femenino, donde mandó a cada mujer al interior del país, a todo el país, con 24 mujeres que salieron para empadronar a las mujeres y para ir preparándolas para el día que fuéramos a votar, que fue el 11 de noviembre del 51. ¿Vos sabés que ese trabajo me tocó también, por suerte, gracias a la evidencia que ella me mandó llamar, porque yo estaba en salud pública con Carrillo allá en el Instituto Malbrán? Me mandaron llamar y fui a trabajar a la ayuda médico integral que tenía ella acá en Buenos Aires. Y de ahí, ella trabajaba en Perú 160 atendiendo a todos los pedidos del país, y allá en el Ministerio de Comunicación con Oscar Nicolini, que fue lo primero, pero era un trabajo que no tenés idea. Después la ayuda médico integral la traslada a la calle Callao, en un edificio de Callao al 1300, donde era la casa de Florencio Parravicini. ¿Te acordás de aquel actor famoso? Sí, sí. Bueno, ahí tenía una casa enorme, divina. Está enterrado en Olivos. Claro. Entonces ahí, esa casa, hicimos todos los consultorios. Vos sabés que la gente ahí atendía yo, gracias a Dios atendía ahí todos los pedidos de salud pública. Una parte ahí, otra parte en el en la Secretaría de la calle Paseo Colón al 300, que ahí estaba Carrillo y ella atendía en Perú 160. Entonces ahí las calles se llenaron. Fue cuando en realidad empezamos a peronizar la calle Callao, donde nunca se había visto a un pueblo caminar los pobres por la calle Callao, ir a hacerse atender en los consultorios que tenía la señora Eva. Teníamos como autos para trasladar unos carromatos de aquellos años viejos del ejército que habían dado. Y de ahí, cuando pedían los enfermos del interior venir a Buenos Aires, nos mandaban a nosotros a buscar a la gente y traerlas a Buenos Aires. Después eso, todo se fue por la inteligencia de aquel sabio que fue el Negro Carrillo. Vos sabés que con él no teníamos ni mal de Chagas ni nada en el trabajo que hacía con aquellos de la época, como Batera, Alvarado, esos grandes que se pusieron enseguida al servicio del movimiento peronista para ayudar a Perón y a Eva Perón. Pero ¿qué sabe la gente de lo que han hecho las mujeres después de aquel despertar que nos diera con el voto femenino? Que no saben nada, porque recorríamos todos los campos, los montes, ahí empadronando a las mujeres. Y cuando fue en el 51 que ganó por las mujeres, él dijo que iba a ganar, y una vez comentó, nos agradeció y nos dijo que había ganado a pollerazos. Y era verdad, él nos distinguía siempre porque estábamos junto a la señora Eva, que tratábamos de aliviarle un poco el trabajo, porque éramos tantas mujeres. ¿Sabes lo que era? Era un ejército de mujeres capaces, de mujeres de trabajo, de honorabilidad, mujeres que sabían llevar su casa adelante y siempre prestaban un momento para estar en el partido. Allá no se trabajaba en aquellas épocas, son otras cosas, son otros tiempos. En aquella época donde no teníamos camino, donde no había en baños así como ahora en todas partes cuando se hacen los actos, viste, los baños higiénicos, todas esas cosas, cuando eran los actos que veníamos a Buenos Aires en la época aquella del voto, para votarla, cuando los trabajadores querían que sea vicepresidenta. ¡Qué injusticia que fue eso! Nelly, cuando uno se detiene a mirar todo esto y dice, ¿qué hubiera pasado, no? Si lo hubiéramos tenido hasta hoy, fíjate, 95 años todavía estaría haciendo cosas. Sí, así ¿Y de qué manera el pueblo la mantiene viva? Porque para el peronismo, Evita vive, sigue siendo fanáticamente peronista. Sí. Está ahí su recuerdo permanente. Sí, permanente. ¿Y qué poco tiempo que tuvo para hacer las cosas? ¿Y cuánto hizo? ¿Y cuánto que hizo, no? ¿A cuánto? Mira, si son los hogares de tránsito, los ancianos, todo era todo. Ella nunca preguntó de qué partido era para tenderle la mano. Eso nos consta. Eso que todos que dicen que... No, señor, jamás se fijó. Yo me acuerdo perfectamente bien que estando ahí en el despacho, dice, vamos, salíamos con ella, no sabíamos dónde. Era porque le querían hacer un paro a Perón, los ferroviarios. Yo me acuerdo, no justifico a nadie, ni condeno a nadie. Pero ella, cuando llegó, estaban todos alborotados en esas huelgas de terror. Sí, sí. Llegó ella. ¿Ustedes cómo van a pararlo ustedes este gobierno, no? Oíme. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, decisiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. La verdad, Nelly, era que estaba enferma. Y Perón no se lo quería decir y al final cuando se lo dice Iván Ezebiz se lía un cachetazo, ¿no? Sí, señor. Perón la cuidaba, esa es la verdad. No, es que Perón sabía que tenía cáncer y no sabía cómo hacer. Cuando Perón movía la cabeza y le decía no, como diciendo ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Sí. Le decía con la cabeza que no. Entraba a rodar las versiones, los militares no lo dejan, Perón quiere estar solo. Era que Perón sabía que se estaba muriendo. Sí, sí, pero ella también... Cuando el médico le dice, sí. Ella dice, no, usted no puede decirme eso, no tengo derecho a morirme. Sí, y le pega un cachetazo porque sabe sí. que Afino quieto, le pega un cachetazo y sabe, porque sabe ella, que es cierto lo que le están diciendo, pero que no lo puede aceptar porque ella necesita tiempo, ¿no? Ella era antimédico. Ella no, eso, sí. No aceptaba eso del médico, no lo aceptaba, porque, mira, era nunca, jamás, mira que siempre estuve con ella, toda la vida y sigo estando, porque fue una luz en mi camino y en el de mucha gente, que vos no sabés, cuando vamos a los cementerios, o vamos en los autos, que van con las fotitos de ella, los tacímetros. Mira, este, que es muy largo, pero vamos a escuchar el comienzo. Sí, claro. Es el último mensaje de Navidad que da ella, ¿no? Y dice tantas cosas que son reales. Sí. Dice, cuando ya no esté Perón, se van a acordar de esas Navidades, ¿no? Cierto. Todos los años. Sí, es verdad. La Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de la patria. Sí. Y como si fuese una cosa ritual e imprescindible, siento la imperiosa necesidad de hablar con mi corazón para todos los corazones amigos de la gran fraternidad justicialista. Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de nuestras luchas y de nuestros afanes, y solo pensamos en las cosas buenas y bellas que nos ha regalado la vida en el año que se acaba, hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la eternidad. Pobrecita. Dejándonos una estela de recuerdos en el fondo del alma. En todos los hogares del mundo, hombres y mujeres, ancianos y niños de todos los pueblos, en este mismo instante maravilloso, están rindiendo homenaje al amor y están encendiendo en sus corazones las lámparas votivas de sus mejores recuerdos. Esta es la Navidad del 51, la última Navidad de Evita. Sí, pobre. Bueno, te mando un cariño, nos veremos a las 6 de la tarde en la catedral. Bueno, te mando un cariño grande, gracias por recordarme. No, por favor. Gracias, saludos a tu audiencia. Muchas gracias, dice Renzi. Hasta siempre. Chao, querido, chao. el Instituto de Kinesiología de la Zona Norte más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Quiero incluir también en este brindis a todas las empresas y visitantes extranjeros que vienen a hacer negocios, porque en realidad vienen a encontrarse, vienen a decirse: che, loco, ¿cómo andás? Te extrañé una bocha. Aparte de emoción, los 20 años de Agroactiva generan las mejores oportunidades de negocios. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Classic. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Como quedó dicho ayer, y entonces vamos a conversar con Gabriela Petraglia, que ella se va a encargar hoy de informarnos qué está pasando con los agronegocios. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenos días. Así es, hoy Gastón está en Formosa viajando a esta hora desde Formosa Capital hacia la zona de Ibarreta. Una localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 81, a unos 180 kilómetros al noroeste de Formosa Capital. Allí, en el establecimiento San Pedro, se realiza una jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, del IPCBA, que se llama La Ganadería Formoseña que Marca el Rumbo. Como te decía, se realiza en el establecimiento San Pedro, en la Ruta Nacional 81, en el cruce con la Ruta Nacional 95. Se va a hablar de manejo nutricional y reproductivo en el noreste argentino, el manejo del agua, que es un tema fundamental en esa zona, en los campos ganaderos de la región. Además, va a estar también presente lo que hace al tema genética, tecnología para la productividad y las perspectivas de la cadena de ganados y carnes. Ayer hablábamos con él acerca de que, bueno, en esa zona es un ganado grande, ya no se cultiva tanto, no se cría tanto el cebú, pero prácticamente es ganado índigo, como se dice, ¿no? Es decir, ganado de cría bastante grande, la vaca grande, claro, que es un animal que le ha dado mucho resultado a esa zona. Sí, por supuesto, y está increyendo en todo lo que es el noroeste, y realmente se ha convertido en un desarrollo importante para toda la zona. Las zonas que no eran ganaderas, que ahora empezaron a hacerlo, ¿no? Han ganado terreno y realmente lo han hecho muy bien, y inclusive cuando se hace la exposición rural de Palermo, que vos ves los animales ahí en la pista, te das cuenta lo bellos que son. ¿Cómo han mejorado, no? Y cómo, en ese sentido me refería a los bellos, que eran, cómo han mejorado y cómo están haciendo su aporte, no solamente la genética para el desarrollo de estos animales, sino también, bueno, por supuesto, todo el trabajo de día a día del productor. Ajá. Así que, bueno, va a ser una jornada muy linda que, como te decía, va a terminar la tarde en una salida a campo donde van a ver vaquillonas y un rodeo general en unos corrales de allí de la zona. Así que, bueno. Ayer en la reunión que hubo en la residencia de Olivo entre la presidenta y Macri, dice que Macri le habló del tema de la carne y del trigo a la presidenta. No sé qué habrán hablado, pero bueno, son los títulos, ¿no? Sí. Ayer fue un día en el que también estuvo también presente el tema de la maquinaria agrícola, claro, porque hubo una reunión de industriales de la maquinaria agrícola con la ministra de Industria, Débora Giorgi. Fundamentalmente le plantearon su preocupación por la fuerte caída en las ventas en los primeros tres meses del año. Dijeron que bajaron un 40%, algunos decían un poquitito más respecto al periodo del trimestre correspondiente a 2013. Los empresarios agrupados en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, el CAFMA, pidieron que el gobierno pague beneficios que le adeuda al sector, entre otros, por ejemplo, el IVA técnico, que compensa la compra de insumos al 21% contra la venta de producto terminado al 10,5%. Les pidieron también los reintegros a la exportación. Vos sabés que la maquinaria tributa un 5% de retenciones y tiene un reintegro del 6%. Y también le reclamaron un bono de 14% que se creó allá por principios del 2000, en el año 2001, para ser más precisos, cuando se eliminaron derechos de importación para bienes de inversión. Así que fue un reclamo por todos lados. Por un lado, hablando de la baja en la producción, y por otro, recordando algunas deudas que el gobierno tiene con el sector de la maquinaria agrícola. Bueno, ayer la información que se dio es que hace un mes Macri le fue con el problema del trigo a la presidenta y se reunieron, y aparentemente se dio a conocer ayer después de la que estuvieron juntos en la inauguración de la oficina de Facebook en Buenos Aires. Uh-huh. Y algunos hablaban que se volvieron a juntar después a la tarde en la residencia de Olivos, pero eso no está confirmado. Lo cierto es que habría ocurrido esta reunión un mes atrás, y parece, da la sensación de que esas cosas trascienden después con el tiempo, como si hubiese miedo de blanquear algo que tendría que ser normal entre una presidenta y un jefe de gobierno. Sí, es verdad, es como que hay cierto resquemor de quedar pegado, me da la sensación. Sí, que alguno le vaya mal porque lo anuncia. Sí, totalmente. Vos sabés que se supo y trascendió que Matías Ferrecho, que es el presidente de Argentrigo, por ejemplo, tuvo una reunión con los ministros del área, y que en ella habían tratado el otorgamiento de las últimas 500.000 toneladas, del 1.500.000 inicial, del compromiso que hubo de parte de la exportación de reponer el trigo si faltaba. Y bueno, también hablaron de la inquietud de la industria en lo que hace a las compras futuras a través del mercado a término. Entonces, respecto de la reunión esta de la mesa de trigo, el gobierno se comprometió a tener mayor transparencia en la entrega de los ROEs, pero todas estas medidas, según decía la gente de Argentrigo, no ataca lo básico, que es el problema fundamental, ¿no? Uh-huh. Ellos aspiran a duplicar lo que es el nivel de producción actual, y con todo esto lo que va a ocurrir es que solo se va a incrementar la superficie sembrada en un 15%. Sí, pero además cuando el ministro de Economía habla de liberar la exportación, yo no sé cuánto va a ser el sobrante real, porque estamos hablando o imaginando que no va a faltar trigo local, pero yo no estoy tan convencido de eso, ¿no? Sí, porque además un 15%, recuperar superficies sembradas, si vos no podés exportar o tenés muchas trabas para exportar, entonces es como un sí pero no. Claro, porque si se te pones a exportar y te pasás del cupo porque se le va el control, digamos, claro, otra vez la harina se va para arriba y otra vez el pan y otra vez la consecuencia, ¿no? Y por ejemplo, no se puede entender que se sigan teniendo retenciones, por ejemplo, del 32% para el grano y 30%, por ejemplo, para el aceite de girasol. Sí. Luis Arias, que es el presidente de Asagir, había dicho algo así como que si seguimos en este tren, directamente no va a haber exportación, pero directamente la cerramos. Pero, Gabriela, mientras hacemos eso con el agro, la minería casi no paga impuestos. Exactamente. O el juego. Y bueno, mira qué contradictorio. Ahí estamos en un choque de propuestas. Dice, no, porque no se puede, porque es imprescindible la retención, es imprescindible el impuesto al trabajo y hay que cobrarle impuesto a la ganancia al salario, que el salario no es ganancia. Sí. Pero ¿por qué no ordenan cobrándole a los que le tienen que cobrar? ¿Por qué no le ponen la renta a la minería? ¿Por qué no le ponen la renta al juego? ¿Por qué no hacen lo que hay que hacer administrativamente? Parecería ser que hay focos de pelea por consecuencias políticas de la 125, en el caso del campo, sí, o por otras consecuencias, y nos quedamos en la historia y nos quedamos anclado en algo que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, además, vos fíjate qué contradictorio, y si uno se lo pone a pensar fríamente, ¿cómo puede ser que a la minería, como decís vos, no se le apliquen retenciones, cuando, si vos te pones a pensar cuántas, en porcentaje, cuántas son las empresas de origen argentino que están explotando la minería, y cuántas son los productores argentinos que están explotando el campo? Y vos decís, no puede ser. No, pero además de eso, las retenciones que están para las exportadoras grandes, las multinacionales, resulta que las exportadoras se las cobran al productor. Entonces, en lugar de que, no sé, que Bunkibodo, Cargill o cualquiera de ellos paguen el tributo como corresponde, se lo hacen pagar al productor, y el productor es nacional. Claro. Entonces, vos le pones retenciones a una entidad internacional, en el caso del agro, pero esa entidad se la traslada inmediatamente al productor. Entonces, lo que tendría que haber hecho el Estado Nacional en su momento, bueno, ahora que existe el silo bolsa y es mucho más práctico que en otros años, era comprar el Estado Nacional la producción, pagarle al productor lo que necesitaba y exportar al Estado, no la productora. Sería la idea, exactamente. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces estamos en esta situación. Bueno, ¿tenemos algo más para completar? Y, por ejemplo, otro que tiene que ver también con el tema números, en la reunión conjunta de presupuesto y energía, fue dictado el proyecto que exime al biocombustible de impuestos internos. La oposición dijo que va a acompañar, pero pidió además eliminar los derechos de exportación al sector. Y ligó la sanción europea por dumping a la confiscación de YPF y a las retenciones a la soja. El kirchnerismo, en este caso con acompañamiento en disidencia parcial de la oposición, emitió dictamen para tratar el miércoles que viene, el miércoles 14 de mayo, la ley esta que exime de impuestos internos al biodiesel y que permitiera sustituir unos 500.000 toneladas de gasoil importado con un ahorro de divisas cercano a los 25 millones de dólares. Y si te parece bien, vamos a hablar del mercado de Hacienda de Liniers, porque hoy todavía no lo mencionamos, entraron hoy 8.395 animales, las cotizaciones de ayer, valor por kilo vivo, son las siguientes: novillos de hasta 432 kilos, 17,50 pesos, novillos de hasta 351 kilos, 18,60, terneros de entre 300 y 350 kilos, buenos a especiales, 19,50, y vacas buenas a especiales, 14,54. Y en lo que hace al mercado de granos, vamos a mencionar la soja, sojas 540,87, mayo, julio 537,66, maíz, mayo 198,12, julio 199,99, trigo, Kansas 308,19, con una suba del 2,5%. En lo que hace al MATBA, soja, mayo 308, julio 313,30, en baja en el primer caso de 4 puntos, en el caso de julio 7,90. En lo que hace al maíz, julio 164,50, septiembre 165,50, trigo, julio 265,20, enero 202,50, y en el disponible soja 2.410, 2.430 y 2.370. En el caso del maíz, 1.380, 175 dólares para mayo-junio, y en trigo 240 dólares, cotización sin cambios. Muy bien, Gabriela. Gracias por tu aporte para hoy, Petraglia, y decirle a Gastón que se quiere quedar 15 días más, que se quede, que está cubierto. Bueno, muchas gracias, un gusto. Un abrazo para todos. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Quiero incluir también en este brindis a todas las empresas y visitantes extranjeros que vienen a hacer negocios, porque en realidad vienen a encontrarse, vienen a decirse: che, loco, ¿cómo andás? Te extrañé una bocha. Aparte de emoción, los 20 años de Agroactiva generan las mejores oportunidades de negocios. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. En 1824, un día como hoy, 7 de mayo, se presentaba por primera vez la novena sinfonía de Beethoven. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. En 1831, nuestro país y España firmaban un acuerdo sobre extradición de criminales. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmed, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Hay gusto de saludarte. Hay que decir que Morón anoche en el estadio Nuevo Urbano empató 0-0 con Estudiantes de Caseros. Platense, en un partidazo, le ganó 4-3 a Tristan Suárez. Hoy, 15:30, van a jugar a Caseros Almagro, en el partido pendiente que se suspendió la semana pasada por una intoxicación de los jugadores de Caseros, tuvieron un problemita con el agua. 15:30, Soldati, Sacachispa recibe a San Telmo en otro partido pendiente, en este caso de la Primera C. Lo habíamos anticipado hoy por Copa Argentina, 15 horas cancha Arsenal, Huracán ante Crucero del Norte de Misiones, 15 horas también por Copa Argentina en cancha del Sportivo Italiano, dirige Julio Garraza, Tula Gide Pergamino recibe a Boca Unidos de Corrientes, y a la hora 21 en San Luis, en el estadio Juan Gilberto Funes, Aldo Civi recibe a Banfield, a ver, no se entiende, ¿no? Aldo Civi, Banfield en San Luis, Tula Gide Pergamino, Boca Unidos en cancha Italiano, en cancha Arsenal, Huracán, Crucero del Norte, todos con equipos suplentes. Realmente uno no entiende la organización de la Copa Argentina. Miguel, Independiente anda muy mal en lo futbolístico, aunque Omar de Felipe dice que va a seguir hasta la última fecha. ¿Sabés quién empezó a sonar? No, pero es un invento de un programa de radio, Caruso. Bueno, es un invento de un programa de radio. Bueno, yo hablé con algunos asegados a Independiente y me dijeron que algo hay, ¿eh? No, mira, yo creo que esto tiene que ver, pensá dos cosas. Quilmes todavía no está salvado. Uh-huh. Y si Quilmes desciende, Caruso se queda en Quilmes, porque tiene la posibilidad de volver a ascender. Sí, yo no sé si Caruso está tan a gusto en Quilmes, ¿eh? Él se renunció y poco menos que Fernández claro. Lo obligó a que se quede. ¿Sabes cuál es el tema? Hay problemas para cobrar y lo único que podría salvarlo para que Caruso vaya Independiente es que le paguen en forma particular de afuera. Sí. El club Independiente está en condiciones en este momento... ¡Está en bancarrota! No, está en condiciones de ir a la quiebra. Es decir, sí. Debe 550 millones, no tiene cómo pagarlos. Esa comisión que hizo los aportes mínimos como para que funcione el club está estudiando seriamente con un grupo de contadores pedir una quiebra antes de que sea intervenido el club. Sí. Así que la situación es muy delicada. Yo creo que sería muy loco por parte de los dirigentes cambiarlo al técnico, porque vos, por más que cambies al técnico, los jugadores siguen siendo los mismos. Lo sí. que tienen que hacer es esperar que se abra el libro de plaza de nuevo y hacer otro equipo. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Ahora, ¿en quién le ahora ¿cómo, hacen, cómo hacen otro equipo sin presupuesto? Porque yo te digo esto, con el nuevo torneo, el campeonato que se va a jugar del ascenso va a ser más importante que el de primera. Sí. Porque los equipos del interior, que tienen las provincias atrás de respaldo, van a contratar a muchísimos jugadores de primera para tratar de ascender. Sí, no tengo ningún tipo de duda, Miguel, no tengo ningún tipo de duda de eso, que con el nuevo formato va a ser mucho más importante el segundo torneo del fútbol argentino. Igual te digo que en Quilmes tampoco están cobrando. Bueno, Miguel, a ver... Antes de seguir, ayer, manejado por el Barra de Platense, que no sé si estaba, porque como jugaba Platense, la hinchada del ascenso, que sí. quieren ir al Mundial, incluyendo a la de Gimnasia Grima de La Plata, que era el único de primera que estaba, se juntaron frente a la Asociación de Fútbol Argentino con una cosa para mí negociada, porque entraron 15 personas, muchos de ellos con el rostro cubierto y tapado porque son buscados por la policía por delitos que han cometido, para ir a apretar para que no pasen la información de sus violaciones penales en la Argentina a la policía brasilera, tal cual lo pidió, para saber cuáles son los antecedentes de los barras que van a acompañar a la selección. De pedir entradas, de pedir esa protección que hacíamos referencia, y después para disimular dijeron también que dejen ir a las hinchadas a los partidos visitantes. Que se pidieron, entregaron un petitorio, era un maquillaje de lo que claro. en realidad iban a pedir. La pregunta, 650... que yo te quería, la pregunta que yo te quería hacer es esta, ¿Grondona está en el país o está afuera? Yo tengo entendido que está aquí. ¿Está acá? Sí. Ajá. Porque a mí la sensación que me da todo esto, que está muy emparentado con un montón de cosas que están surgiendo y que están vinculadas al negocio de las apuestas, a Cristóbal López. No te olvides que Hinchadas Unidas fue sostenida por el gobierno nacional en la época de Aníbal Fernández. Sí. Que viajaron a Sudáfrica gente que por migraciones no podía salir, todos con pedidos de captura y los de migraciones miraban para otro lado, porque había orden del Ministerio del Interior, ¿no? Y en ese momento del jefe de gabinete. Así que me parece que acá lo de ayer estuvo pactado. Para que entre un periodista que no está acreditado en la AFA, tiene que hacer todo un trámite. Sí, sí, por supuesto. Entraron 15 barras como Pancho por su casa. Sí. ¿No es raro? Sí, rarísimo, rarísimo. Mirá, Miguel, te voy a contar una incidencia y te lo voy a contar textual. Quizás no es una palabra muy adecuada, pero yo estaba hablando con un dirigente de un equipo, con un presidente de un equipo de la B Metropolitana, justo cuando estaba por entrar a la AFA. En ese momento me dice... Presidente de un club. De la B Metropolitana. De un club, no de un equipo, de un club. ¿Qué dije? ¿De un equipo? ¿No? ¿De un club? Sí, sí, de un club. ¿De la B Metropolitana? Es habitual que se confunda club con equipo. No, seguro. Bueno, me dijo, uy, me parece textual, que vinieron a romper los huevos los hinchadas unidas. Y bueno, después se desató todo lo que se desató. Yo creo que algunos dirigentes ya sabían que iban a venir, otros no. Lo maquillaron pidiendo 650 entradas para ir al Mundial y la vuelta al público visitante a cambio de portarse bien. Ahora, una cosa de loco. Ahora, espera, falta por otro lado la hinchada de Boca, Racing y San Lorenzo, que son, y River, que son un grupo aparte, y la de Independiente, que está separada de todos. Independiente iría sola, Independiente pero el año ni con lo bancado del por camioneros. Ni con lo del ascenso, ni con lo de primero. Sí. Bueno, los grandes, sacando Independiente, o sea, San Lorenzo, Racing, River y Boca, armaron su propio grupo. Sí, igual estas alguien son, me dijo que la hinchada de San Lorenzo iría sola. Estas son del ascenso. Y después tenés a lo de Independiente, es decir, tenés tres grupos que pretenden ir. Sí. ¿Cómo crees que va a terminar eso allá? No, que van a ir, ya no sé cómo va a terminar. Yo creo que termina mal. ¿Te acordás con lo de Chacarita y Boca en México? Sí, también lo de Independiente y Boca, en Italia. No sé, sí, sí. La verdad, sinceramente, me parece que tengamos que perder tiempo de hablar de estas cosas, es insólito, ¿no? Pero sí. Ayer, yo estaba hablando hace un rato de eso, hubo trompadas, antes de ayer, hubo trompadas en... Sí. En pleno tribunal y en pleno juzgado criminal, donde está el juicio de Diceo, entre la barra del Uruguayo y la de Diceo. Se mataron. A limpio delante de la policía y la policía no sabía qué hacer. Ah, la policía miró, nada más. Sí. No hizo absolutamente nada. Miguel, cambiando de tema, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros, a ver, yo no le quiero hacer publicidad encubierta a esta muy mala gente de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, por eso nosotros finalmente decimos el fútbol de Villa Lynch por Ferrocarril Urquiza, que ascendieron muy rápido de la D a la C, de la C a la B, y dijimos en su momento que hubo arbitrajes que fueron muy extraños, muy raros, y que en todos los casos lo han favorecido. Bueno, pasaron 3-4 años, el tiempo puso las cosas en su lugar, hubo una presentación de la gente de Defensores de Belgrano ante la UAI porque le ofrecen permanentemente a los árbitros de la empresa becas, la gente de la UAI, de la y lo digo con todas las letras. ¿De la universidad? Sí, bueno. No sé cómo puede terminar esto, porque Defensores de Belgrano con esta gente está peleando la permanencia en la categoría, se han cansado porque siempre los arbitrajes se equivocan para el mismo lado y han hecho una presentación donde acusan a esta gente, mala gente, te lo digo con conocimiento de causa, de la UAI, que ofrece becas a los árbitros de la CESA. Chao, viejo, hasta mañana. Hasta mañana. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @ de Renzis Miguel. Por correo electrónico, de Renzis Ayer y Hoy, @ fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0.

poco adepto a jugársela con juveniles, su ciclo demoró considerablemente el recambio natural en los equipos nacionales. Prefería a los consagrados y a las formaciones invariables, los equipos que podían recitarse de memoria. En el Mundial del 94 en Estados Unidos, le tocó debutar con la Argentina en el estadio Foxborough en Boston ante 54.455 personas. El rival era Grecia por el grupo D, que también integraban Nigeria y Bulgaria. En ese partido, Basile alineó a Luis Islas, Cencini, Cáceres, Ruggeri, Chamot, Simeone, Redondo, Maradona, después Ortega, Caniggia, Batistuta y Balbo, luego reemplazado por Mancuso. Cuarto mundial para Maradona, tercero para Ruggeri. Caniggia, Cencini y Balbo venían del mundial anterior e Islas reaparecía tras haber integrado el plantel campeón del 86. De esos 13 que jugaron en el debut del 94, Chamot, Ruggeri, Redondo, Maradona, Batistuta y Balbo habían firmado la clasificación en la revancha del repechaje ante Australia. Fue 4-0 victoria ante Grecia, con 3 de Batistuta en los minutos 2, 44 y 89 y otro de Maradona a los 60, su último gol en mundiales, inmortalizado con su grito desafiante cara a cara a la imagen de TV. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 4 minutos, 15 grados la temperatura en Buenos Aires. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vecinos cortan la ruta 13 en Virrey del Pino ante la desaparición de una menor que mandó un mensaje a su madre. Mami, me están maltratando. No sé dónde estoy, me subieron a un auto. La Cámara revocó una decisión del juez Ollarvide y están investigando nuevamente a oficiales del ejército argentino por defraudación. La Cámara Federal Penal Porteña revocó el sobreseimiento de 4 oficiales del Estado Mayor del Ejército Argentino y ordenó que sigan siendo investigados por presunta defraudación en la compra de mercaderías en el Mercado Central. La Sala 2 de la Cámara calificó de prematuro lo hecho por el juez Ollarvide. En la causa se investiga personal de la Dirección de Intendencia del Estado Mayor General del Ejército que adulteró registros y facturas sobre las compras realizadas en el Mercado Central de Buenos Aires. Ollarvide ordenó una pericia contable, pero no se pudieron detectar irregularidades, por lo cual la Cámara considera que el juez no trabajó como correspondía. Para los camaristas Horacio Catani, Eduardo Farach y Martín Irusón señalaron que se debe profundizar la pesquisa porque los elementos que se colectaron no permiten develar efectivamente si los insumos ingresaron como correspondía o si fue parte de un negociado. Investigan a oficiales del Estado Mayor de Milani. 8 de la mañana, 6 minutos. La mamá de la docente desaparecida dice que recibió mensajes de su hija y que no sabe dónde está y que aparentemente fue secuestrada. 1.500 obreros de la industria automotriz sin trabajo. Secuestraron ayer. Ya se avisa. Un auto rojo también. Un auto rojo, como te llevó a su hija. Sí, pero yo no sabía nada, porque si no, no la dejo ni salir a la puerta. Porque yo la había buscado al colegio, la llevo, está todo el día adentro, no sale a la calle, no sale a casa de amiga, nada. Nunca había desaparecido ella de su casa. No, nunca, nunca. Si siempre sale con nosotros. Sola no salía nunca. Cielo cubierto en la metrópolis, la página del deporte. Se conocieron los árbitros para la penúltima fecha del torneo final a jugarse en el fin de semana. El viernes a las 18, Olimpo de Bahía Blanca recibe a Godoy Cruz de Mendoza, dirige Darío Herrera. El sábado a las 17 en La Plata, Estudiantes con San Lorenzo, Mauro Giannini. 17:10, Newell's Old Boys de Rosario con el descendido Old Boys, árbitro Jorge Baliño. 18:10, Atlético Rafaela Tigre, Fernando Rapalini. 19:20, Vélez Arfield, Colón de Santa Fe, Diego Ceballos. Y 20:30, el sábado, Racing con Central, dirige Fernando Echenique. El domingo, 4 partidos a las 17:10, Quilmes con uno de los punteros, Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigirá Pablo Lunati. A la misma hora, Belgrano en Córdoba recibe Arsenal, dirige Silvio Truco. 18:15, Boca Lanús, Andrés Merlos. Y a las 21:30, el otro descendido, Argentinos Juniors, frente al otro puntero, River, el árbitro Mauro Vigliano. Se sabía que Reinaldo Merlo no iba a continuar en Racing después de terminado su contrato, pero ahora ya el técnico y su cuerpo técnico decidieron dar por terminado su tercer ciclo en el club. No dirigirán en las dos últimas fechas, o sea que Merlo ya deja de ser ahora el director técnico de Racing. En Boca, Riquelme apareció en el entrenamiento con una radiografía. Demostraba que solo una hematoma aparece en uno de los dedos de su pie. Podría jugar entonces frente a Lanús, último partido del equipo en condición de local. El próximo encuentro de Vélez sería el último en este ciclo para el goleador Mauro Zárate. Tiene ofertas para volver a Europa y como plan B figura un ofrecimiento del Veracruz de México. El zurdo Martín Luque de Colón de Santa Fe dejará el club al finalizar el torneo. Jugará en el Inter de Porto Alegre en una operación que dejará al sabalero $1.225.000 porque es dueño del 50% del pase. El jugador firmará un contrato por 4 años. También se pueden ir de Colón César Meli y Gabriel Graciani. Se presentó Ramón Díaz en la AFA para realizar su descargo. Lo habían citado por las declaraciones de agradecimiento a los borrachos del tablón. En España juegan hoy el partido pendiente Valladolid, que es uno de los que está descendiendo, frente al Real Madrid, partido clave para la definición del certamen. A esta hora Atlético Madrid tiene 88 puntos, Barcelona 85 y Real Madrid 83, con este partido pendiente y después quedarán 2 fechas por delante. En Italia el Sassuolo, que pelea por la permanencia, le ganó de visitante 4-3 a la Fiorentina y dejó al borde del descenso al equipo de los argentinos, al Catania. El Napoli, por su parte, derrotó al Cagliari 3-0 en otro encuentro pendiente. En Inglaterra se retiró el histórico Ryan Giggs como jugador. Continúa como director técnico en el Manchester United. En el tenis internacional en Madrid, Master 1000 sobre polvo de ladrillo, 3.671.000 euros en premios. Victoria del tandilense Juan Pico Mónaco, que le ganó al austríaco Jürgen Melzer 6-4 y 6-3. Hoy a las 10 de la mañana de la Argentina, Mónaco enfrenta al número 1 del mundo, su amigo, el español Rafael Nadal. La sorpresa de la jornada la dio el austríaco Dominique Thiem, un desconocido que venía de la quality. De la quali eliminó al número 3 del mundo, al suizo Stanislav Wawrinka, al vencerlo por 1-6, 6-2, 6-4. Se retiró del torneo Roger Federer ante la inminencia de que su esposa dé a luz mellizos. Otra vez mellizos, ya había tenido, tiene 2 mellizos de 5 años de edad y ahora va a tener otros 2 mellizos el suizo Federer. Tenis, el Challenger de Aix-en-Provence en Francia, sobre polvo de ladrillo, 64.000 euros en premios. Victoria del argentino Diego Schwartzman 3660 y 64 sobre el italiano Mauro Viola. Hoy va a jugar Máximo González, el tandilense, partido de su segunda ronda frente a Norbert Gombos, un tenista local. A Federer hay que decir que juegue los dobles porque le sale bien. Federer, sí. En el tenis, en el básquet internacional, en la NBA, San Antonio Spurs apenas con 2 puntos de Ginóbili le ganó a Portland 116-92, gana 1-0 la serie de semifinales. Hoy juega el segundo partido el equipo de Scola. Indiana Pacers va a enfrentar en esta fecha su segundo encuentro. Había perdido el primero, trata de ganar como local para nivelar la serie. Mundial de clubes de voleibol, hoy segunda fecha en Belo Horizonte. El campeón argentino UPCN de San Juan enfrenta al Trentino de Italia. UPCN venía de ganarle a Esperanzas de Túnez 3-0. Trucholandia, un informe oficial da cuenta que en la salada el 15% solamente cumple con todas las obligaciones tributarias, mientras que el 45% de las pesquisas realizadas están ni siquiera inscripto y un 40% restante presentan otra clase de irregularidades fiscales. Unos 150 inspectores, acompañados por personal de seguridad social de la AFIP y agentes de la bonaerense, fiscalizan más de 1.000 tiendas con alto índice de irregularidad en la salada. A pesar de esto, la salada tiene un programa toda la noche en Radio Splendid promocionando sus negocios que no cumplen con la ley. En este sentido, se dijo públicamente a través del director de ARBA, Iván Budazzi, que los controles se desarrollaron con normalidad y en todo momento contamos con la colaboración de los puesteros y el administrador de la feria, pero, dijo, es muy grave la situación, no paga casi nadie y la mercadería está sin facturas. 8 de la mañana, 14 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. La columna de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, mamá. ¿Me das dos minutos? ¿Me das 2 minutos? ¿Enseguida estamos? Bueno, cómo no. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Bueno, vamos a hablar con Ricardo Fierro. Son tantos los temas que se pueden abordar, pero uno de ellos me parece a mí que tiene que estar vinculado a la situación de los jubilados, que justamente ayer la Corte Suprema le ha dicho una vez más, por tercera vez, al gobierno, a los tres poderes, en realidad, a los dos poderes, a la Cámara de Legisladores, de Senadores y Diputados, y al Poder Ejecutivo, que terminen con esto de estar apelando los fallos y ganando tiempo y habilitando además todas las cámaras en general, no solamente la única cámara que está para esto, que es la contenciosa de Capital Federal, porque ya está abarrotada y bloqueada. Y por otro lado, sale Bocio a decir que han pagado mucho y que en el 2016 prácticamente no va a haber más juicio de jubilados. Lo que nadie dice es que echaron mano a 70.000 millones de ANSES para el Tesoro Público, o sea, para la Administración del Estado, y que la situación del ANSES es complicada, es grave. Yo no sé si te parece que sea un tema este, pero digo, hablaba hoy temprano con la señora que hacía el micro del campo diciendo que le están cobrando tributos a los productores, pero no la renta minera, no el juego, por ejemplo. Y me parece que una de las cuestiones es imaginarnos, Fierro, que no le sacan el impuesto al trabajo, una cosa desorbitante, muy loca, bien liberal, que no tiene nada de peronista, y porque dicen que no puede, porque no cierran los números. Yo digo, a los jubilados, ¿no se les paga porque no se quiere, porque no se puede, o cómo funciona? ¿Qué opinión tenés? Porque la plata va para otro lado. El problema es que la ANSES no es plata del gobierno, son los aportes de los trabajadores, que sería la parte del salario diferido que van a recibir después como jubilación o con las asignaciones familiares, etcétera. Y eso mete en la mano como si fuera el Tesoro Nacional. Entonces, esto como decís, 60.000 millones de pesos, le han robado a los jubilados. Los jubilados hicieron sus aportes y la ANSES le está pagando como si no los hubieran hecho. Y entonces estos 338.000 juicios, esos son los que llegaron a la Cámara de Seguridad Social. Pero hay por lo menos 250.000 juicios más que están en los tribunales, en los jueces, sí, de primera instancia. Y todos los medio millón de jubilados. Y todos los jubilados que están en las mismas condiciones y no han hecho juicio, ¿no? Todos han hecho juicio. Y la Corte Suprema ya ha fallado a favor de los jubilados y le ha ordenado varias veces al ANSES y al Gobierno Nacional que los pague. Y el Gobierno paga cuenta gota. Ahora, por ejemplo, Miguel, ¿cómo puede ser que la ANSES financie a la empresa Mercedes-Benz? ¿Cómo puede ser que financie a la empresa Ford o a la empresa General Motors? Es decir, para financiar a las empresas automotrices que son armadillas, hay plata. Y resulta que para el 82% móvil no hay plata. Entonces la plata está, lo que pasa es que va para otros lados. Va para los gastos corrientes como si fuera el bolsillo del Ministerio de Economía. Entonces, mira, es un robo abierto, descarado. Y fíjate vos que en la década ganada, y 12 años, nunca han aceptado este gobierno ponerle el impuesto en juego. Son al timba. No lo han aceptado nunca, han rechazado siempre. Porque es un negocio fabuloso. En un estudio que hicieron dos periodistas, Indar y Pur, el poder del juego, lleva la cifra a rima, el bochín, a que el año pasado el juego movió 105.000 millones de pesos. Esto es un mes y medio de recaudación del Estado, para comparar con algo, 10 veces el gasto de la asignación por hijo. Es decir, que cuando dice Cristina que no se puede aumentar la asignación por hijo porque no hay plata, bueno, acá hay mucha plata. Héctor Juliano dice, esto significa el desfinanciamiento del ANSES, convirtiendo al organismo que administra los fondos jubilatorios en el gran aportante de dinero para sostener el pago de los servicios de la deuda, la descapitalización del Banco Central de la República Argentina, convirtiéndolo en proveedor de divisas para el pago de las deudas en moneda extranjera del Tesoro y el desvío de la mitad de los fondos prestables del Banco Nación para aguantar la política de deuda del Estado en el tándem con el Banco Central de la República Argentina. Es decir, los 70.000 millones, que son en definitiva lo que ha tomado prestado de distintos lugares el Estado, donde está incluido lo del ANSES, estos 70.000 millones están cubiertos con pagadíos, porque se firman papeles, se firman letras internas, ¿no? Aunque las 2/3 partes están en dólares, las demás son con letras internas, diciendo que el gobierno va a devolver esa plata. Por supuesto, este gobierno no, tendrá que ser el que viene. Y nadie va a devolver nada, porque eso es un pagadíos. Es entre un organismo del Estado con otro organismo que es independiente, pero que lo maneja el Estado. Mira, tanto es así que lo que no han dicho es que cuando el gobierno había proclamó que la Argentina había crecido el 4% y había que pagar los bonos cupón PBI, y después dijo, no, crecimos el 3% porque con el 3,1 había que pagar los bonos de deuda cupón PBI. Pero gran parte de esos bonos de deuda las tiene la ANSES. A mí me parece muy bien que no les haya pagado los especuladores, pero lo que no puede ser es que use esos artilugios para no pagarle nada de intereses a esos pagadios que está depositando en la ANSES. Bueno, ahora Canecoba Corral le pidió a Lotería Nacional y al gobierno de Macri que informen sobre la autorización de las máquinas de hipódromo de Palermo, la maquinita, y los dos casinos flotantes que son de Cristóbal López. Vos sabés que Cristóbal López, además, ha entrado en el negocio con el fútbol para todos, porque va a ser el encargado de manejar las apuestas del fútbol, un negocio multimillonario que se va a dar ahora, y eso no tributa impuestos en la proporción que podía hacerlo para decir, bueno, ahí tengo justamente un lugar donde ir a buscar impuestos para no meter mano en la caja de los jubilados. Quizás que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 85% dicen que va para los premios. El 10% dicen que va para el operador. Y el 5% es lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Nada. Porque en realidad, para tener una idea, una máquina tragamonedas se están declarando que tiene un saldo de 1.200 pesos diarios. No te olvides que los vingueros le adelantaron plata alegremente a Scioli para poder pagar el sueldo en la crisis de la policía, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que hacen. Están recaudando 2.000 pesos y supuestamente pagan ese 5% por 1.200 pesos. El caso de los tragamonedas del hipódromo, hay que acordarse que el último día del gobierno Néstor Kirchner, el último decreto que firmó fue autorizando a aumentar la cantidad de tragamonedas y gratis, supuestamente, el contrato vencía en el 2017 y se lo prorrogó hasta el 2032. Tiene 4.500 tragamonedas. ¿Sabes cuántas tragamonedas tiene el casino más grande de Las Vegas, la ciudad de La Timba en Estados Unidos? 3.000. Es decir, que tiene una vez y media la cantidad de los tragamonedas que tiene el casino más grande de... Ahora, es un descontrol total. Lo que ha salido a la luz en relación a la investigación de la justicia sobre el hipódromo es que ni la Lotería Nacional, ni la AFIP del Gobierno Nacional, ni el Instituto del Juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dirige Macri, controlan las cuentas de los casinos y de los tragamonedas del hipódromo. Entonces es un escándalo porque cantan las cifras que quieren. Y no hay que olvidarse, ya que vimos ayer la foto de Cristina con Macri juntos, que el negocio del juego en Buenos Aires, en la capital, y de un salto, cuando por un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Macri le perdonaron una deuda impositiva de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos votaron las dos bancadas, la del Frente para la Victoria y la del PRO de la legislatura de Buenos Aires, se la perdonaron, algo que, digamos, desde el punto de vista, después no hay plata para pagar los juicios a los jubilados, pero para perdonarle 2.000 millones de pesos a Cristóbal López parece que sí hay. Bueno, Perón decía que con la plata del juego, que era el impuesto a los tontos, se hacían las obras sociales, ¿no? Yo creo que acá el juego es al revés, nos tomó por tonto a todos y se lleva la gran parte el privado de los juegos. Y fíjate vos que no tiene el tributo que tendría que tener, porque al juego hay que ponerle un tributo del 50% como mínimo. Para decir, bueno, paguen los premios, descontado eso, a partir de ahí el 50% es impuesto. Porque no tributa nada, es decir, es al contrario, fomenta en la sociedad un vicio, ¿no? La ludomanía, que de pronto es una enfermedad. Ahora, por el otro lado, tenés la renta minera, que no paga absolutamente nada, la mayoría está en manos extranjeras, por decir todo, está en manos extranjeras, y resulta que tenemos un conflicto de recaudación porque no alcanza la plata y echamos mano al Banco Nación, al Tesoro, al ANSES. Me parece que lo que está faltando acá es una planificación orgánica del Estado, ¿no? Y sabes qué, Miguel, la corrupción, porque acá hay dos cuentas en el juego. La que se hace arriba de la mesa, que te va a dar, vos sumás uno más uno y te va a dar dos. Y la que se hace abajo de la mesa. Entonces, la que se hace abajo de la mesa cae para todos lados. Por eso las empresas, en esto de un caso, Córdoba, había un casino en las sierras hace tiempo en Carlos Paz. Ahora en cada pueblito de las sierras hay uno o dos casinos. ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo se larga a jugar? Ojo, no todo el mundo van a la tontería del juego. No, también se lava mucha plata de la corrupción. ¿Vos sabés que en España no de las cuentas que se hacen abajo de la mesa, cada mucha plata para gobiernos nacional, locales? Eso es y en medio de eso, donde están, hay varias empresas, Codrede, Bolt, Rollo, hay varios que meten la mano en ese saco, está el Char del Pueblo, que no nos olvidemos que ya era, tenía sus empresas vinculado a Diego Ibáñez y el lavado de dinero para el grupo que manejaba el mercado concentrador de Mar del Plata, con negocios no solo de pesca, digamos. ¿Te acordás que Diego Ibáñez murió en una situación muy especial, en un accidente muy raro, y el hijo fue enterrado vivo en la arena? Cosas que suelen ocurrir cuando uno, digamos, como venganzas de mafias. Ahora, todo el mundo la daba como vinculado al grupo ruso, de la mafia rusa, del manejo de los negocios turbios de la mafia rusa en la Argentina, ¿no? Bueno, Diego tuvo vinculaciones también cuando se hundió aquella famosa plataforma petrolera, vos te acordás, en el sur, a raíz de ahí empezó todo ese tema, y bueno, Diego Ibáñez fue el financista original de Néstor Kirchner cuando se presentó candidato a intendente, porque Bombón Mercado, que en ese momento estaba casado con Alicia Kirchner y era el cuñado, trabajaba con Diego Ibáñez y le dijo, yo tengo el candidato para intendente. La primer plata que recibió Néstor Kirchner para la campaña fue de Diego Ibáñez. Exactamente. ¿Sabías eso? Exactamente, ese es el origen político de Néstor Kirchner. El de la mano de Diego Ibáñez, y después va a la gobernación, y esa relación sigue hasta el día de hoy. No nos olvidemos que la puja de los Kirchner con Scioli durante un largo periodo era porque Scioli tiene otro rubro, otras empresas, con Codere y con Volt, sobre todo. Y los Kirchner querían que reemplazarlo por Cristóbal López. No, ahora parecía como una gran discusión política, pero no, era de quién le maneja el negocio del juego. Bueno, no hay que olvidarse también que los españoles que no tienen casinos en España, no sé si ahora habrán puesto, pero sé que no tienen, y sí tenían bingos, vinieron a instalar en la Argentina el negocio de los bingos, terminaron manejando grandes salas con maquinitas y demás, una empresa española que en su país no lo puede hacer, lo hace en la Argentina, ¿no? Sí, Codere, aunque Codere ahora es que está perdiendo terreno, sí, porque sí, justamente en esas negociaciones entre los Kirchner y Cristóbal López se quedó con parte de ellos, sí. Cristóbal López ahora incluso se va a quedar. Bueno, y otro personaje que funciona en esto y es dueño de bingo es el presidente de Boca, Angelici. Y claro. Angelici es el nexo que tiene el PRO entre el radicalismo y el PRO, ¿no? Es el encargado de llevar gente al PRO de origen radical, digamos. Y Angelici estaría siendo el fogonero del acuerdo que se hace con Cristóbal López, Julio Grondona, para el fútbol para todos. Cristóbal López está dispuesto a poner 200 millones de pesos para que Boca y River se callen un poco la boca, no hagan más barullo, y a partir de ahí se van a manejar un negocio multimillonario de las apuestas del fútbol. Ahora, yo pregunto, ¿todo eso no se puede hacer grabando y que los jubilados tengan plata para cobrar? Pero por supuesto que se puede hacer. Y los jubilados tienen plata para cobrar en el propio ANSES también. Tenían. Lo que pasa es que va para otras cosas. Tenían. El tiempo de potencial del verbo, tenía. Y te voy a dar otro dato. El día que averigüen bien una mesa de dinero que el expresidente de Racing, Cogorno, utilizaba, van a llegar al ANSES. Sí, son... mira, ¿sabes cuál es uno de los temas que hay acá y que explica una de...? Porque lo del juego está vinculado con lo siguiente. Las máquinas tragamonedas son yanquis y tienen un contacto directo con Estados Unidos. Y entonces los yanquis sí saben lo que realmente se hizo en la máquina tragamoneda. Y vos sabés que una de las razones por las cuales el gobierno argentino blablatea pero negocia con los yanquis, y los candidatos van y hacen cola allá y hablan con esta repartición, con la DEA, con esto, es porque ellos todos saben que los yanquis saben lo que realmente produce el juego en la Argentina. Y los yanquis quieren que de lo que se produzca el juego, una parte vaya para los yanquis, van con yanquis. Por lo tanto, una de las cosas que van a negociar en Estados Unidos, ha negociado el gobierno nacional y que negocian los candidatos que van a Estados Unidos, es cómo se reparte la lista del fuego después entre tal banco, tal otro banco, tal otro banco. Son esas cosas de la Argentina secreta, pero que existe. Y los que perdemos somos los argentinos y los más vulnerables, como nuestros mayores, nuestros chicos, que después no tienen ni comida en la escuela para el mediodía, o nuestros viejos que ni siquiera le reconocen lo que le corresponde por lo que aportaron en los aportes jubilatorios. Cierro, la seguimos en la próxima. Cómo no, un abrazo Miguel y a todos los oyentes. La columna de Fierro volverá la semana que viene. Vale. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. Apareció en Cañuelas la chica secuestrada aparentemente en Virrey del Pino. Está hablando la abuela, diciendo que la llamaron por teléfono, le dijeron que estaba en Cañuelas. Y bueno, ahora habrá que investigar qué pasó. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La política que crece con el paso del tiempo. Durante los últimos 30 años, su nombre fue un símbolo que ningún argentino invocó sin apasionamiento. Siempre se había mostrado dispuesta a pelear junto a quienes la amaban o a respetar el combate de quienes se le oponían. Sus únicos enemigos fueron los tibios, los que nunca arriesgan nada. De los tibios provino justamente una de las formas más sutiles de agresión contra su memoria, la que intenta separarla de la figura de Perón, con el pretexto de que era ella la que oponía por sí sola un contenido revolucionario al movimiento peronista. Ese argumento pasaba por alto dos hechos básicos: que ella y Perón fueron inseparables para el pueblo argentino, y que si hubo un título al que Evita no quiso renunciar, ese fue el de discípula del líder y custodia de su doctrina. Por lo demás, ambos caracteres fueron complementarios: el del conductor y el de la dama de los humildes. Al mismo tiempo, semana trágica. El país es gobernado por el radical Hipólito Yrigoyen, quien a pesar de orientar su política hacia la clase obrera, no puede evitar las agitaciones, disturbios y huelgas que originan finalmente, del 5 al 14 de mayo, una revuelta con muchos muertos e innumerables heridos, la mayoría de condición humilde. A la edad de 7 años, muere su padre en su hogar legítimo, su estancia en General Viamonte. Esta situación era respetada públicamente. Todo viejo estanciero tenía derecho a mantener una familia suplente, un hogar paralelo. Al asistir al sepelio, la cónyuge legal les niega el acceso al mismo y evita cobra conciencia violentamente de su condición marginal. En 1934, un cantor llamado Agustín Magaldi llega a Junín. El hermano de Evita, Juan, le presenta al cantor, a quien sorpresivamente le pide que la lleve a Buenos Aires. Como Evita era menor, Magaldi habla con la madre, quien no ofrece reparos. En Buenos Aires, Evita vive con los Magaldi, pero a las pocas semanas se despide de sus protectores. Evita comienza a trabajar en papeles secundarios, en programas radiales y obras de teatro. En 1938, a los 18 años, protagoniza una película didáctica. Fue su espaldarazo. De ahí en más, su figura artística crecerá. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La página policial, con Roberto Francisco. Enseguida estamos, Roberto. Está presentando Ayer y Ayer Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Después de paralizar la producción la semana pasada, ahora la empresa Peugeot suprimió un turno en la planta de Villa Bosch. 1,000 trabajadores se quedan sin trabajar. Dicen en la UON y en ESMATA que la situación es desesperante. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El ministro de Economía ubicó en una secretaría que depende de Capitanich a un hombre de su confianza. El ministro de Economía, Kicillof, ubicó en un puesto clave de la jefatura de gabinete. Se trata del economista Federico Beckmann, quien fue designado como subsecretario de evaluación del proyecto del confinanciamiento externo por medio del decreto 607 de este año, publicado en el Boletín Oficial. El titular del Palacio de Hacienda le había pedido al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que sacara de ese lugar a Sinelli, que estaba allí puesto por Alberto Fernández desde aquella época. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. La Corte declaró inconstitucional el uso público de cédulas madre. La Corte Suprema dijo que las cédulas madres fueron cuestionadas conforme a lo dispuesto en una resolución del INCUCAI. Se impedirá el uso exclusivamente, se permitirá que las cédulas progenitoras que provienen de la sangre y de la placenta del cordón umbilical obtenidas en el nacimiento sean utilizadas con miembros de la familia. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. Enseguida estamos con Francisco. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. ¿Qué decís, Francisco? Te escuchamos. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Por dónde empezamos? Por los muertos. Es impresionante, ¿eh? En Santa Fe, Ruta 34, entre Sunchales y Curupaití, una pequeña localidad, choque frontal, dos autos, 7 muertos y un herido grave, ¿eh? Esto fue reciente. Está cortada la ruta 3 a la altura de Virrey del Pino, ahí está desaparecida una pibita de 15 años. Apareció en Cañuelas. Pero ahí está, parece que está recuperada. En Mar del Plata, un hombre muerto a balazo, le incendiaron la vivienda, esto en la zona sur de Mar del Plata. En Quilmes apareció muerta una joven madre, 27 años, dos hijos, uno de 13 y otro de 6 años, a golpe. La encontró el más chiquito, ¿eh? Realmente terrible. En Salta, 5 muertos en un choque, ahí un foresco contra un camión, toda una familia, 4 muertos y el camionero también falleció, Realmente... El tema de... Ahora los accidentes, ni hablar de lo de los accidentes de tránsito son terribles en Argentina, donde hay una alta cantidad de muertos por accidente. Y si a esto le ponemos los temas de inseguridad, la verdad que todos los días estamos hablando de muertos. Es catastrófico. No hablemos de lo de San Pedro. Ya 9 muertos, esto fue el viernes pasado. Sí, con droga y alcohol, ¿no? En un auto. No, yo no creo que pase por ahí. No, pero en uno de los autos, droga y alcohol. Pero vos, fíjate, Miguel, que... Fue en una curva, ¿no? En una rotonda. Sí. ¿Vos viste alguna vez algún patrullero, algo en alguna rotonda que controlen, que hagan algo en los pueblos, en la ciudad, en donde sea? Nada. Nada. Y ahí hay 9 muertos, que el pavimento, que el alcohol, que esto, que el otro, y ya los enterraron, ¿y hacen algo? No hacen nada, ¿eh? ¿Vos conocés el restaurante que está en la calle Montevideo 355? No. ¿No fuiste nunca a comer ahí? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, sí. No, ¿y cuál es el que está ahí? Bueno, ahora te cuento. Parece ser que la Cámpora está protegiendo a los trabajadores que tomaron el restaurante que se conoce como Lalo. Y permanecieron dentro del local cuando vinieron a desalojarlo. Estaba la Policía Federal y la Metropolitana, que tenían que hacer el allanamiento. Sí. Dijeron, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, adentro había una milonga. ¿Quién lo organizó? Dice, bueno, que aparezcan los responsables, si queremos hablar con ellos. Y aparecieron el Cuervo Larroque y Cabandié, los dos diputados de la Cámpora, diciendo, este territorio liberado de la Cámpora, acá la justicia no entra. Ah, bueno. Y se fueron. Y se fueron. Se fue la policía. Bueno, no sé si te enteraste, ahí en Tailandia echaron a la primer ministro. Sí. Porque nombró a un pariente de ella jefe de policía. Mirá si el segundo de del chino Zanini, por los parientes que tienen aproximadamente 22 nombramientos, ¿qué pasaría? Lo tendría que hacer el rey de Argentina. Le echaron, pero él se constituyó un consejo de ministros y sí. Le echaron inmediatamente. Sí, sí. En Tailandia, ¿eh? Bueno, sí. el asunto que tanto Bernie como Montenegro, que son los que habían ordenado a la Policía Federal y a la Metropolitana, quedaron pagando ante dos diputados. Y está bien, sí. Bueno, en La Matanza, un joven boliviano, hace un mes que estaba en Buenos Aires, un 21 años, asesinado para robarle. En la zona de San Martín, un delincuente de 17 años murió en un enfrentamiento con la policía. Te sigo hablando, a ver. En Lanús, un joven de 20 años asesinado a balazos en Pringles y Rosales, no se sabe, no hay detenidos. Bueno, lo de San Pedro ya pasó, ¿qué vamos a decir? En La Ferrere, una familia de apellido Gómez, el hombre muerto, el hijo herido, en la calle Martín Coronado al 400, el hombre se llamaba Horacio, remisero, dos balazos, el hijo está muy grave, Mauro Nicolás, de 19 años, tres balazos. Este está herido gravísimo ayer para robarlo. Entre Guernica y Gle, un joven, Facundo, 24 años, estaba preparando su fiesta, 25 años, asesinado de un balazo en la cabeza, sobrino del jefe de la comisaría de Gle. Bueno, y sigue así, ¿eh? En San Juan mataron a un entrerriano en un asalto terrible en una empresa. Se llevaron una retroexcavadora, un camión y una ambulancia en San Juan. Parece que tres delincuentes. Y cuando entraron a los balazos tipo comando, y bueno, mataron a uno de los serenos, que era un entrerriano. Esta información la facilitó la gente de policiales de Diario El Entre Ríos. Se llamaba Daniel Bufa, 41 años. Y el otro sereno, herido, se logró refugiar en el medio del campo. Tres fugados en el hospital Parocien de La Matanza. Estaban con custodia policial, 20, 25 y 30 años, violentaron la reja y se escaparon. En Santa Fe, dos baleados y un apuñalado, en tres hechos distintos. Joven de 27 años, herido a balazo en el barrio Santa Rosa. El segundo hecho, joven de 28 años, a tiros también en el barrio San Pantaleón. Y el tercer hecho, acuchillado, un joven de 23 años en la calle Zabalía y Entre Ríos. En Formosa fueron detenidos tres gendarmes con 150 kilos de cocaína. Venían en un auto Ford Focus junto con tres bolivianos más. De los gendarmes no quisieron dar nada. Si eran oficiales, suboficiales, los nombres, nada de nada de nada. González Catán en 2003, esto lo dijo una delegada gremial, ¿eh? Dicen que en 2003 en distintos hechos dos pibes de dos colegios fueron asesinados a balazos. Uno de 13 y otro de 14 años. Tenemos el hecho ese de La Plata, esta mujer... Flavia Arispurú, de 37 años, que se colgó del auto porque le robaban el auto. Sí, de tarro se van al bebé. Con los dos pibitos, sí. En Rosario, jurisdicción de comisaría décima, un repartidor de agua de gaseosa, Damián Vaca, 30 años, en la zona norte, ocho balazos, lo mataron de ocho balazos. No se sabe si fue... ajuste, venganza. ¿Esperas un segundo? O se equivocaron, ¿eh? Esperame. Perdóname, este muchacho, Vaca, afiliado al sindicato de camioneros. Esperame un segundo. Sí. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. La capacitación del personal de la Marina Mercante Argentina se encuentra entre las mejores del mundo. Aseguremos condiciones simétricas de idoneidad entre los países que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. SEDUCA. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20 o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Por AM650, Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional para todo el mundo a través de www.belgrano650.com.ar. En un ofrecimiento del SOMU, obreros marítimos que llevan el trabajo argentino por el mundo. SOMU. Enrique Omar Suárez, secretario general. Las últimas noticias, Francisco. Bueno, Miguel, no nos olvidemos que hoy 7 de mayo, además del cumpleaños de Evita, es el día del taxista, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabías? Sí, sí, ya lo dijimos. Ah, ¿lo dijiste? Y mañana es el día de la Cruz Roja. Ajá. ¿Sí? Además hoy es el día del taxista, y no solamente del taxista, sino también el día de la minería. Ah, mira. Bueno. Y el día del trabajador gráfico. Bueno, yo te digo el día de taxista, pues así saludo a mi hijo que está manejando un taxi. Ah, bueno, ¿está escuchando? Escucha, Silvio. Bueno, que toque bocina. Ahí está, que toque bocina. Es despachante de aduana, pero entre Cristina y Guillermo Moreno se terminaron las exportaciones, importaciones. Ahí está la bocina. Ahí está. Muy bien. Bueno, en Saavedra, en el barrio Saavedra, con esa al 4300, apareció asesinado el ingeniero Fernando Pacífico Boncagni, de 71 años, seguimos muchos más, tres ancianos brutalmente golpeados en distintos robos, uno en Tandil, comisaría primero, un hombre de 82 años, y en Olavarría, jurisdicción de comisaría segunda, dos ancianos, un matrimonio de 80 años también. En Rosario, hombre muerto a golpes y puñaladas, en la calle La Vincha, al 3300, en una plaza, Javier Morales, de unos 40 años, parece que discutió con dos hombres, esto es en el barrio Santa Teresita, zona sudoeste, y lo mataron a golpes, Bueno. Dos mujeres quemadas por sus parejas, esto en Santa Fe. En Santa Fe ya superamos la media mundial, 108 muertos, En Villa Gesell, una joven, Cintia Beatriz Filippone, mujer de 40 años, degollada. Llegó con vida y se murió ahí, ¿no? Sí, en sí. Presencia de su familia. Sí, bueno, sí. Con eso cerramos. Jardín japonesa, salto comando en Palermo. 350.000 pesos. ¿Pero qué era la entrada que tenían ahí, la plata de las entradas? Y también tienen ahí una serie de restaurantes. Ah, las cosas que venden, ¿no? Sí. Hay más, Miguel. Bueno, te saludo. Se nos va el tiempo. Chao, querido. Chao. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita. Recuerdo que cuando ella murió era muy chica yo, y que todos la querían, que todos la amaban, y hasta hoy lo sigo queriendo yo a ella. Y la recuerdo como todos mis seres queridos.